2%. Y sí, Susana, como te decía, estoy acá en el restaurante. ¿Y podés creer que abrí hace 2 horas y todavía no vino ni un alma? Y el servicio de delivery, peor, no una sola llamada. A mí me parece que esto no va a funcionar, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, ya sé, Susana, que hace 2 horas que estamos hablando por teléfono! ¿Y eso qué tiene que ver? Y para colmo de males, la pelotuda de mi sobrina hoy no vino a trabajar. Igual ella es muy responsable, ¿viste? Me mandó al novio. ¿Cuál? ¿El de esta semana? No, el Carlos ya lo largó anoche. A este lo conoció esta mañana. Y sí, me lo mandó para que me ayudara, ¿viste? Igual te digo, son tal para cual. No sabes lo pelotudo que es. Y bueno, ¿viste? Pero bueno, mucho no se puede esperar. Con lo poco que le pago, ¿viste? Pero no es de mala, Susana. Mirá que las cosas están cada vez más caras. Y para colmo de males, acá no se vende nada, nada. ¿Y vos qué me contás, che? ¿Cómo? ¡Ay, no me digas, Susana, no me digas! ¿Cómo puede ser? ¡Ay, pero qué barbaridad! Y bueno, hay que resignarse, ¿viste? No queda otra. No somos nada, no somos nada. Y bueno, es la moda, Susana, es la moda. Te tenés que sentir orgullosa. Peor sería que te salga comunista, ¿viste? ¡Ay, sí, que eso sí que es para morirse! ¿Cómo? ¡Ay, Susana, ¿dónde salió? ¿En Radio 10? No, no lo escuché. ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Y cómo es? A ver, espérame que anoto. Flaco, con una cicatriz en la frente. Ay, pero qué barbaridad, che, ya no se puede estar segura. Bueno, te dejo, Susana. Vos cuando empezás a hablar no parás más, ¿eh? Chau, chau. ¡Ranulfo! ¡Ranulfo! ¡Ranulfo, vení para acá! Espere, espere. Sí, doña, ¿qué se le ofrece a vos? Ay, Dios mío, ¿de dónde saca los machos de esta chica? Necesito que preste mucha atención. Mi gran amiga del alma, la boluda de la Susana, me acaba de informar que se fugó de la cárcel un peligroso asesino que además es caníbal. Así hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Entendido, doña, pero dígame, el flaco es súper flaco. ¿No? El flaco es súper ay, no sabes ni hablar. Sí, así es, pero ¿cómo? ¿Pero vos cómo? ¿Y tiene una cicatriz acá en medio de la frente? ¡Claro, eso mismo! Hay que tener mucho cuidado. ¿Pero? ¿Pero vos cómo sabes todo eso? Porque está entrando por la puerta, doña. ¡Ay, Dios mío! Hola, buenos días. Qué bueno que encontramos un restaurante, che, tengo una lija. Ay, Dios mío, es el delincuente que se fugó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si quieres voy lo trompeo, así. Ay, no seas pelotudo, pelotudo. Es el peor delincuente de la zona. Y se escapó anoche de la cárcel. Es muy peligroso. ¿Qué pasa? ¿Nadie atiende acá? Disimulemos. Si piensa que no lo reconocemos, por ahí se va y no nos hace nada. Dale, dale, vamos a atenderlo. Sí, pero apúrense, que tengo tanta hambre que me comería el gato. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero decir buenas tardes, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Ay, qué lindo que venga a nuestro restaurante! Tenemos tanta comida que no va a hacer falta que se coma ningún gato, ¿eh? Ni el perro, ni a nosotros. ¿Verdad, Ranulfo? Ranulfo. Ranulfo. Perdón. ¡Pelotudo! Sí, es verdad, mucha comida lo va a llenar, tanto como si comiera mierda la doña. Doña. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene en la boca este chico? ¿Qué decís, infradotado? Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué hay en el menú de hoy? Hoy hay tarta de verdura. ¿Te va? ¿Qué? Pero con eso me cago de hambre, ¿viste? A mí me gusta la carne. ¡Cállate, idiota! Por supuesto que hay carne, señor. Lo que usted quiera, ¿eh? Carne al horno, churrasco, puchero, milanesa, lo que quiera, ¿eh? De vaca, por supuesto, ¿eh? La carne más rica, más sabrosa. Ah, dijo milanesas, ¿eh? Está bien, sírvame 5 milanesas. No, pensándolo bien que sean 8. No voy a hacer cosa que me quede con hambre, ¿vio? ¿Y después qué como? Mejor que sean 10 milanesas, por las dudas, ¿no? Pero, doña, no hay milanesa. ¿Dónde la sacamos? ¡Cállate, imberbe! Andate al restaurante de la esquina y comprate 2 kilos de milanesa. Y apurate, ¿eh? Disculpe, pero las milanesas son de buena calidad, ¿no? Porque a mí la carne me gusta bien tiernita, ¿sabe? Tiernita, dijo. ¡Ay, sí, sí, es una manteca, señor! Se deshace en la boca la mejor carne de la zona, ¿eh? Usted prueba una milanesa de carne de vaca y en su vida va a querer probar carne de otros bichos. Pollo, pescado, cerdo, humanos... ¿Cómo dice, humano? No, las manos. Que si quiere lavarse las manos, allá está en el baño. Pase con confianza, ¿eh? Como si fuera en su casa, ¿eh? Ay, Dios mío, con las ganas que me miraba ese hombre. No dejaba de mirarme las tetas. Mira, siempre quise ser deseada, pero no de esta manera. Acá está, doña, los 2 kilos de milanesa. ¿Dónde la pongo? ¿En dónde va a ser? Servilas en un plato y dáselas al caníbal. Ah, sí, claro. Ni en pedo, doña. Mira si me pego un tarascón. Ay, pero te das cuenta. De todo me tengo que ocupar yo. Salí acá, rajá. Bueno, bueno. Acá está la comida. Las 10 milanesas bien ricas, bien apetitosas, ¿eh? Se la dejo acá en este rincón, ¿eh? Mmm, qué bien huelen, che. Mira. Pero, ¿sabe qué? Se me hace tarde. Yo tengo un asunto muy importante. Mejor me la llevo, ¿vio? No tendré una bolsa por ahí. Bolsa, bolsa, bolsa. Ah, sí, acá tiene. Lléveselas. ¿Y por qué no se llevaste estas ensaladas? Acá tiene. Ay, miren estas ricas papas fritas. Están recién hechas, ¿eh? Y esta tarta de verdura para el camino, ¿vio? Gracias, gracias, pero no tengo tanto dinero. ¿Pero quién habló de dinero, hombre? Pero por favor, es un regalo de la casa por ser, el cliente número uno. Tome, no se olvide del pan, ¿eh? ¡Ah, y este pollo! Está un poco frío, imagínese, pero riquísimo, una ricura. Bueno. Está de re chupeta, aquí tiene, todavía no terminé. Bueno. Todo para usted. Ahora sí, gracias, ¿eh? Y hoy sí que es mi día de suerte. Ah, Dios, Dios. Ay, Dios mío, menos mal que se fue. Pero doña, le regaló toda la comida. ¿Ahora qué mierda vendemos? ¿Pero qué me importa? ¿Qué me importa? Si total acá no viene nadie. ¿Te imaginas si me mordía? ¡Si comía mis carnes! ¡Ay, Dios! Se moriría en digestión. ¿Pero qué decís, asqueroso? Ay, el teléfono. Encima lo pongo en vibrador. No sé cómo lo escucho. ¿Hola? ¡Susana! No sabés lo que pasó. ¿Qué ponga qué? ¿Que el asesino caníbal está en la tele? ¿En dónde? A ver. Para. Ya lo pongo. Ahí está, en Crónica TV. ¡Otra información! ¡Ha sido detenido el asesino caníbal! El mismo fue reducido cuando intentaba salir del país en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Lo estoy viendo, Susana! ¡Lo estoy viendo! ¡Pero ese no es ese! ¡Pero si el caníbal estaba...! ¡Susana! ¿Qué te parió? ¿Vos no me dijiste que el asesino era flaco? ¡Es un gordo ese que está en la tele! ¿Cómo? ¿Que lo comparaste conmigo y entonces era flaco? ¡Pero si me dijiste que tenía una cicatriz en la frente y este tiene una cicatriz en la cabeza! ¡Ay, ya sé que es pelado! ¿Qué tiene que ver? Susana, te voy a matar. Estuve todo el tiempo pensando que... ¡Otro tema! Un ciudadano de Pilar fue encontrado sin vida a metros de la Plaza de Pilar. Aparentemente murió intoxicado por comida que habría ingerido. ¡Estúpido! ¿Dónde compraste las milanesas? ¡No! Las milanesas no llegó a comerlas. Consumió papas fritas, tartas de verdura y un pollo al horno. ¡Ay, no puede ser! Pero si yo misma hice toda esa comida, es una receta casera. Y además muy caras, ¿eh? Y... como un flaco comparado conmigo. ¡Susana! ¿Me llamaste gorda? ¡Susana, la puta que te parió! ¡Gorda tu madrina, mala amiga! ¡Pero te das cuenta! ¡Pero mirá cómo sos, eh! Todo el tiempo, siempre cuando me necesitas. Pasos para arriba, pasos para arriba, pasos para arriba, pasos. Pasos para arriba, pasos para arriba, pasos, para arriba, pasos para arriba. Mi cuarto se pone. Gato para arriba. Mi gato se pone. Gato para arriba. Los tíos se ponen. Gato para arriba. Mi auto se pone. Gato para arriba. La tele se pone. Gato para arriba. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba. El círculo te pone patas para arriba. Cultura under y bizarrías varias. Si lo escuchás, te vas directo al infierno. Che, ¿quién prendió la calefacción? Hace un calor de cagarse. We'll be right back. más 16. Y se llega a 24. Este oficio de mierda lo empieza temprano. No nos importa dónde va, ni tampoco de dónde venir. Solo le interesa tu puto centavo. Inseguridad. ¿Querés mi Facebook? O sea, que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame, y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. Per adesso io non sono una persona normale, un onesto cittadino con licenza a non parlare, che si fida delle leggi. Estaba haciendo al ensayo, viste, como siempre, como habíamos acordado, viste, para ensayar el radioteatro. Sí. Yo iba en el auto de un amigo. ¿Qué amigo? Un amigo, no importa, un amigo. Amigo, ¿un sí. Claro, amigo. Un amigo, boludo, ¿qué te pasa? Tenés tus cosas, boludo. Amigo. El tema es así, iba en el auto. Claro. Yo no iba manejando mi amigo. ¿Vos qué ibas haciendo? No tiene la policía. Ocupado abajo. No tiene la policía. Y encima estaba llegando tarde, porque habíamos quedado como a las 10 más o menos, ¿no? Y yo estuve esperando ahí, sí. Sí. Ya sé, bueno, después te conté porque... A mí me cortó la policía. No te conté los detalles. La cuestión es que me detiene la policía. Nos detiene la policía, me empieza a pedir todos los papeles, nos hace bajar del auto, empieza a palpar todo, a ver qué teníamos y demás. Y yo digo, la puta madre, estoy llegando tarde al ensayo, yo sé que ustedes son muy responsables. Y muy que, puntuales. Y muy puntuales. Y que... Perdón, y ¿palazo? Que, no, para nada. No, entonces, digo, la puta madre, voy a llegar tarde, me van a matar. El policía empieza así y agarra algo de mi bolsillo. ¿Qué te manoteaba? No, boludo, yo no tenía nada. ¿Qué pomo, pelotudo? No tenía nada. Si yo estoy seguro que no tenía nada. Es más, creo que traía dos mangos para hacer la vaquita y comprar, no sé, un arroz, una polenta o algo para morfar, ¿no? No, me dice, ¿qué es esto? Y me muestra, es una especie, ¿viste? Como la memoria, ¿viste? Las memorias de las cámaras. Me dice, ¿qué es esto? Le digo, no sé, oficial, ¿qué es? Qué sé yo, esto no es mío, le digo. Y ya me pongo loco, viste que yo me pongo medio histérico. Esto me lo plantaron. Esto me lo plantaron, yo no tengo nada que ver. ¿Qué es esto? Me dice, esto es una memoria. Le digo, ah, bravo. Viste, cuando yo me pongo nervioso empiezo a forrear, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, bravo, inteligente. Capaz que universitario. Inteligente. Sí, sí. El policía, bueno, obviamente se calienta, me da un golpe acá en la nuca. Ahí me desmayo. Yo la verdad que no me acuerdo qué fue lo que pasó después. Por eso es que yo no pude avisarles. Ustedes se enojaban conmigo porque no les avisé. Y ustedes me estaban llamando y yo no los atendí. No los pude atender justamente por eso, porque me había desmayado. Cuando me despierto, amanezco, estaba por decir. Me despierto, estaba en una habitación, todo blanco, así como si fuera el estudio de la radio, ¿viste? Había como vidrios, pero era como espejo. Yo me podía mirar, ¿no? Pero no es blanco. Bueno, como el tamaño, boludo. Como el tamaño así, y había así como espejos. Y yo me podía mirar, digo, ¿dónde mierda estoy, no? Entonces digo, Me enredé. Entonces, digo, ¿qué es esto? Yo ahí empezó. Yo no me acordaba nada, ni siquiera de. Yo no me acordaba ni siquiera de dónde venía, nada, si me había levantado, si había estado borracho. Generalmente, viste que yo últimamente estaba tomando todas las noches. Viste, que me daba Cuba Libre a full. Entonces, cuando más o menos reaccioné, digo, no, yo iba al ensayo, me detiene la policía, me golpea la nuca, y claro, y me saca esa memoria de una cámara de fotos, no sé de qué mierda era. Me sacaron la memoria. Entonces ahí empiezo a golpear, ¿viste? A golpear las paredes, a golpear la parte de los vidrios, digo, ¿qué onda? O sea, ¿dónde estoy? Por favor, sáqueme de acá, y qué sé yo, me pongo loco, empiezo a patear. Se abre la puerta, entra un chabón, traje, todo blanco, corbata color rojo brillante. ¿Tenía barba? Dijiste, es Dios. Tenía barba. No, en ese momento dije, Dios. Claro, mezclé. Cuando hice Cuba Libre, mezclé algo mal, ¿viste? Me pegó mal. Entra y me dice, siéntese ahí. Así, tenía una voz así como muy grave, ¿no? Una cosa así muy profunda, me decía, siéntese ahí. Me senté, yo digo, así como enojado, me siento. Digo, ¿qué hago acá? Con voz de enojado, claro, y con voz de macho, que no, claro, me sale, claro, ahora, ¿no? Pero en ese momento juro que lo dije así. Para la mesa, pa. Entonces me dice, y me muestra así la memoria, y me dice, no te hagas el pelotudo, Gil. Y me hace así con la memoria y me la tira. Se ve que me conocía. Entonces le digo, pero eso no es mío. Le juro que no es mío. A mí me lo plantaron la policía. Y dice, ¿qué policía? Y me lo mete en una computadora. Parece una computadora, pero en realidad era una especie de. Era un iPad. Era un iPad. grande, gigante. Mete la memoria. Espero que. Era un iPad que se puede meter en la memoria. Todas las iPads se pueden meter en la memoria. Claro, por supuesto. Y entonces. Por favor. ¿Te cabe alguna duda? Mete la memoria. Y empieza a mostrarme una serie de como documentos así PDF. Hoy estamos tecnológicos. escaneados. Documentos escaneados. No documentos de identidad. ¿Te lo mostró, sino, por Word? ¿Ya? Escaneados que decían. El manifiesto. República Argentina. Documento confidencial. A través de la presente queremos informar que fulano de tal, no me acuerdo en ese momento el nombre, es un doble espía de la CIA, trabajando, realizando sus funciones en la República Argentina, qué sé yo. Sandro G. Trabaja para él el señor Jarrolón. Entonces digo, no, pero yo no tengo nada que ver con esto. A mí no. Vamos, decí la verdad, vos sos un doble espía, qué sé yo, quién te manda. Y me golpeaba así con los dos dedos en B, me pegaba así como cachetaditas. Chirlitos te hacía. Así en B. Chirlitos en B. Ah, mirá. Entonces digo, así como sos espía. Yo digo, no, juro que no tengo nada que ver, que qué sé yo. Me dice, vamos, decí la verdad, vos estás en la operación Tanga Roja. Nosotros ya te tenemos investigando desde hace como 2 años. Justamente dijo eso, Tanga Nacional y Popular. Hace 2 años que te estamos siguiendo. Y yo digo, no tengo nada que ver, que qué sé yo. Además, ¿qué tiene que ver? Tanga Roja, no, de verdad. Vamos, contá quiénes más están. Dale, empezá a batir, me dice. Digo, no, juro que no, oficial, ya no sabía cómo. ¿Te tenían atado? ¿Qué onda? Yo estaba sentado, pero claro. Que no entiendo. Me intimidaba. Vos imaginate, un señor grandote, todo de blanco. Y con barba. Con barba y con la corbata. Y encima hablaba así como una voz grave, así, qué sé yo. ¿Tipo quién? Me dice, bueno, está bien. Después volveremos a hablar. Y se va. Cuando se va, yo me acerco hacia la puerta y pongo el pie antes que se cierre la puerta, ¿no? Muy inteligente. Muy inteligente de mi parte, bien, sí. Eso pensé. Mucha película, sí, voy a levantarme, que era Waxon. Entonces yo puse así, y cuando se fue, abrí la puerta, salí, y había un pasillo largo. Muy largo. De hecho, bastante largo, y digo. Más largo que el del hospital. Exacto, y además yo no vi al señor ese de traje que había salido. O sea, desapareció totalmente. No había puerta, era un pasillo todo largo y muchas ventanas por todos lados. Capaz que sí, no lo sé. La cuestión es que Empecé a caminar. Cuando llegué en el fondo, había una puerta, color rosa. Yo digo, bueno, abro la puerta. Baño mujer. ¿Qué sé yo? Abro la puerta. Y adentro había así una especie de... Había como un escritorio grande, un sillón dado vuelta, ¿viste? ¿Viste esos sillones altos que no se ve nada? No. Como lo del inspector, ¿era? Garra, no, el señor Garra del inspector Gadget. Claro, ese. Sí, sí. Bueno, claro. Ustedes son jóvenes. Que no se veía nada, ¿no? Entonces se da vuelta. Era una rubia espectacular. Con el gato en la mano. Es típica. Me cago el... Pasó pelotudo. No me podés cagar de esa manera. Tres semanas. El remate. Es verdad. Tenía un gato en la mano. Tenía el gato muerto. No estaba muerto. Tenía mano. Era rubia. Yo en ese momento estuve más o menos como media hora mirándole a otros lugares que no era la cara, ¿no? Entonces no la podía reconocer. ¿La pareja? No. Cuando levanté los ojos, la cara, vi quién era. Luciana Salazar. Jodeme. ¿No había muerto? No. Yo eso mismo pensé, no estaba muerta. Entonces era Luciana Salazar. Con lo único que la cara le brillaba un montón. O sea que ahí confirmé que realmente era Luciana Salazar. En un momento se sonríe, ¿no? Y como que se siento así como un resplandor enorme, así que no me dejaba ver. Entonces le digo, Luciana, porque ya la empecé, digo, hace media hora le estaba mirando las tetas, ya algo de confianza había. Son medio degenerados, ¿no? También para. Era Luciana Salazar. Manzas, goma. Entonces le digo. Luciana, a ver, ¿podés hacer algo para salir de acá? Para que pueda escaparme de este lugar y qué sé yo. Estabas ahí, te querías ir. ¿Cómo te vas a querer decir? A ver, yo me quiero ir, estaba encerrado. Me estaban acusando de ser un doble espía de la nación y qué sé yo, y no sé qué cosa. ¿Del diario? ¿Un doble espía? No. Eso sería peor. No, me estaban acusando de que... Bueno, entonces Luciana me dice, mira, yo acá también estoy encerrada, a mí me acusan de ser también un doble espía, pero en mi caso es de la KGB. ¿De la KGB? Yo dije, exacto. Todavía está, mirá. Yo... De la... Yo le dije, ¿pero cómo? ¿Todavía existe? Yo tenía entendido que no. Y me dice, no, es otra organización paralela, que en realidad significa otra cosa, que no es con K. Y bueno, no lo podemos decir porque está Franco presente. Andá ya un ratito. Bueno, la cuestión... ¡La mesa! La cuestión es que le digo, bueno, a ver, escapémonos juntos. Y ahí y se lo dije así. Ahí dijo, no, ahí me voy a hacer el... Y le agarraste la mano. No solo, pero yo digo, me voy a... Me lo voy que a menos hacer, la agarró fue la mano, me parece. Me voy a hacer el lama, digamos. Entonces yo le dije, Luciana, escapémonos juntos. Es que te... Bueno. Claro, entonces Luciana me mira así como diciendo, este pelotudo, o sea, no me voy ni a la esquina, prefiero quedarme acá. Entonces se levanta y me dice... ¿Qué hace? Yo tengo un plan. Hace... Tengo un plan, yeah. Hace varios años ya que estoy ideando la forma de escapar de este lugar. Y tengo un mapa. Yo digo, buenísimo, un mapa para escapar. Me dice, sí. Entonces, mostrámelo, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a ver cómo escapar. Me dice, no, si yo lo escribía en un papel, me lo iban a robar y qué sé yo. Me lo tatué. Entonces yo dije... Dios. Pero ¿dónde lo tatuaste? ¿Dónde lo tatuaste? Digo, es un lugar tan grandote. Digo, ¿dónde entra el mapa para todo eso? Hace así, se saca la camisa. Y hace boing. Digamos, se queda en tetas y ahí tenía todo el mapa. Debo reconocer un que no. Una feria tenía. Claro, era, estaba todo el universo ahí en realidad. Estaba medio a escala. Un sistema solar era. Claro, estaba muy bien dibujado. A mí me sorprendió la forma de dibujar que tenía. ¿Cómo hacía para dibujar? Claro, ¿cómo hacía para dibujar tan perfecto? Hay que saber si se lo dibujó ella. Hay que ver. Bueno, la cuestión es que, bueno, yo me acerqué porque, como claro, como era el lugar era muy grande, digamos, entonces había detalles que yo no podía ver. Oh. Entonces me acercaba, bueno, para ver. Bueno, eso no se los voy a contar, ustedes se imaginarán. Bueno, una vez que leí bien el mapa y más o menos... ¿Cuánto tiempo te tomó? Y más o menos fueron cuatro días y medio. Cuando ya más o menos sabíamos cómo escapar, salimos juntos. Yo digo, esta es la mía, salimos después, ¿sabes qué? A full, empiezo a salir con Luciana. Entonces le digo, bueno, vamos Lucy por acá. Bueno, ya había confianza, ¿no? Vamos Lu. A medida que iban pasando los días, le iba sacando más letras a su nombre, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo te decías? Ella me decía Pipi. No sé por qué. ¡Pipi! Sí. La cuestión es que salimos por un pasillo. Empezamos a escapar por los tubos de la ventilación. Cloaca. Claro, la cloaca, ventilación. Bueno, acá me están apurando, así que bueno, sí, me quedé atrabado en una parte. Bueno, ella me tuvo que empujar y demás. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pasaron estas cosas. Cuando salimos justo a un lugar, una especie de salón grande, que era una especie de patio para jugar básquet y demás. Claro. Y caemos ahí. Y yo digo, bueno, somos libres. Escapamos. Abrimos la puerta y estaba lleno de cámaras. Había mucha gente con auriculares. Había mucha gente. Y se cayó un pedazo de cielo. Y en ese momento, justo... ¿Sí? ¿Vos estabas ahí? Vi la película. ¿Viste? Entonces era verdad. Luciana me dijo, perdóname. Te mentí, en realidad estábamos grabando una película, nos faltaba un actor que hiciera de pelotudo y no conseguíamos un actor que realmente actuara bien. Y como sabemos que vos sos un buen pelotudo, te iba a salir bien. Yo le digo, pero ¿en serio me estás diciendo? Me dice, no te enojes. Le digo, no, ¿qué me voy a enojar? Si hubiera sabido, hubiera seguido, qué sé yo. La película ya termina acá. Sí, termina acá en que el pelotudo, bueno, se escapa y se da cuenta que en realidad es una película y demás, y qué sé yo. Le digo, bueno, vamos a tomar un café. Me dijo, no, prefiero irme a solas con mi gato. Y vos te quedaste al palo. Yo me quedé. Me quedaste. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Patas para Arriba, programa número 62. ¿Cómo le va, señor Esquivel? ¿José? ¿A mí? Sí. Ah, pasa que no sé mi apellido, ¿viste? Esquivel creo que es tu apellido. ¿Esquivel? Sí. Todo bien, por ahora. ¿Cómo por ahora? Por ahora, sí. Claro, ahora en transcurso del programa va a cambiar la cosa. Capaz no va. ¿Estás jugando Racing? ¿Cómo le va, señor Amarillo? ¿Señor Har? ¿Cómo le va? Señor Cristian, bien. ¿Usted? Bien, tranquilo. Hoy tiene los ojos menos achinados que los días anteriores. Sí. ¿Vamos mejorando o no? No, para mí no. No sé para usted. Para vos no. Señor Diego Marinelli, ¿cómo anda? ¿Bien? Pobre, hoy lo vamos a tener. Fue muy elogiado los sonidos y los efectos de sonido del radioteatro. No así los actores. Pero bueno, pero zafó porque... ¡Feliz día del actor! Hoy es el día del actor, así que bueno, un saludo muy grande a todos los actores. Gracias. Sí, con razón me decían en el Facebook, ¡Feliz día! ¿Luz anda por ahí? ¿Luz está o ya se fue? Luz ya se fue, está a full. Luz está a cargo de la producción de A Comerla con Charlie, que hoy, en la segunda hora de Patas para Arriba, va a venir A Comerla con Charlie con... Yo me voy a quedar. El señor Emiliano Vulcano y el señor Daniel... Daniel. ¿Y cómo nosotros? Tendremos que ser nosotros lo que tengamos en la cena con Charlie. Vos porque querés comer. Y bueno, tengo hambre. ¿Vos querés comer? Dije primero para comer la sobra. Bueno, pero también tenemos otro invitado, que es el señor Franco. ¿Cómo le va, Franco? Todo bien. ¿Bien? Sí. Bien. Pobrecito. Pero mirá lo que es la voz que tiene. Aprendan. Ah. Eso es una voz de hombre. El 22 cumplí. ¿El 22 cuántos años cumpliste ya? 15. Pero la puta madre. Yo cumplí el 23. No a esa edad acá a refregarnos en la cara... Que tenés 15 años. Claro. El 22 de agosto. Sí. Hace poquito. Feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias. Todo bien. Franco ya vino a visitarnos y volvió. Cosa que habla muy mal de él, justamente. Está muy enfermo realmente, muy enfermo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y la madre que lo acompaña, pobre, a todos lados, está ahí diciendo, ¿dónde se metió? ¿Cómo? Es más, creo que está llamando a la... a la sociedad esa que se encarga protectora de niños. A los protectores. Me imagino, no sé, me imagino que querés decir eso. ¿Qué eso no me sale porque no puedo hablar. Yo tengo ahora el empleo de proteger a Charlie, ¿no te acordás? Ah, sí, es verdad, es verdad. Es muy amigo de Charlie, va a proteger a Charlie, va a ser el... Pero, mirá, Charlie, perdón, ¿contrata chicos chiquitos? ¿Puede contratar chicos tan chiquitos? Le gustan los ¿Te paga, te paga Charlie? Un Michael Jackson cualquiera. No, todavía no. Mirá, Charlie no te va a pagar. Él todavía va a ser para siempre, no te va a pagar nunca. Son las, ¿qué hora? Las 3:30 de la tarde. Ajá. Según el reloj de la compu. 22:34. Son exactamente... ¿Qué me fumé? Preguntan. Le digo, no, no, no fumé nada. Son las 10:30. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros, Cristian? Se pueden combinar... Bueno, a comunicar al 02322-664390. ¿Y a dónde más...? Estoy viendo el, qué tenemos ahora. En Facebook, ¿cómo nos ubican? Facebook, pata para arriba. ¿Y en Twitter? En Twitter, yo qué sé. Yo no tengo Twitter. ¿Vos tenés Twitter? Yo sí. Patas Radio. En Twitter. Twitter. Facebook. Twitter. ¿Mundo triste? Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. ¿Estabas deseoso de escuchar en la radio un noticiero serio? Con información de último momento, columnistas especializados, coberturas espectaculares y periodistas profesionales. Lo lamento. Acá no lo vas a tener. Porque en Patas para Arriba llega Mundo Triste y Bizarro, un noticiero que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo. Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Mundo Triste y Bizarro. Bizarro. Bueno, estamos acá en una nueva edición. No sé qué nos pasa. Estamos así como muy... nos equivocamos. No sé qué está pasando. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Mike Peterardi y esto es Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué tal, marihuano? ¿Cómo estás tú? Bien, Mike. Acá tranquilo, relax. ¿Tú siempre estás relax? Olvídalo, chico. Mi nombre me dice todo. Tu nombre te dice todo. Y tenemos un nuevo conductor hoy, un conductor invitado. Es Ricoletto. ¿Cómo estás, Ricoletto? Hola. Es de pocas palabras. Y también tenemos otro invitado. Panchuflo. ¿Qué tal, Panchuflo? ¿Cómo estás tú? Hola, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Le va... Están todos despedidos, se queda él solo. Les aviso. Bueno, vamos a compartir las noticias de hoy, noticias importantes en este mundo triste y bizarro. En primer noticia, perro policía ataca a un hombre y le muerde el pene. Un joven demandó a la policía de Nueva Orleans porque uno de sus perros lesionó su masculinidad. Cody Melancon presentó una demanda esta semana ante la Corte del Estado de Luisiana, Estados Unidos, en la que alega que sus derechos civiles fueron violados cuando un agente de la ley le soltó uno de sus feroces perros, llevando que el canino le provoque una mordedura en la entrepierna, virtualmente cortándole el pene. Melancón, de 25 años, declaró que el ataque del perro lo dejó sexualmente disfuncional, además de herido moralmente. Estamos en comunicación en este momento con el señor Cody Melancón. Melancón. ¿Qué tal, Cody? ¿Cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Siempre has tenido esta voz? Sí, siempre tuve esta voz de mujer, así. Sí, una linda voz. Cuéntame un poco, Cody, ¿cómo fue este tema? ¿Cómo fue la situación en que tú ibas y el perro policía te sacó, te mutiló tus genitales? No, yo la verdad que estaba parado esperando el bondi y bueno, y este perro vino y me mordió así sutilmente el pene. Y así lo vi comerlo como si estuviera comiendo algo que nunca en su vida había comido. Ajá. Lo disfrutaba el perro. Sí, lo disfrutaba. Bastante putito el perro. Sí, se le ambeteaba los bigotes. Y sí, bastante gay el perro, sí. La verdad que sí. Gracias, y Cody, que... por suavizar un poco las palabras de marihuano. No, a ustedes. Dígame, Cody. A ver, hola. Hola. ¿Es que ya me cortan? No, te estamos cortando. Ah. La primera vez que viene y ya quiere más protagonismo. Escuchame, Cody. ¿Cómo fue cómo cambió tu vida a partir de este desgraciado momento en que se te ha cortado el pen? Y yo ahora no sé qué voy a hacer. Tengo 2 kilos menos. ¿Viste? Es como... ¿Pero qué tenías, chico? Y tenía un... ¿Tú no eres pariente? ¿Por casualidad? ¿Sos pariente de Mandingo? Tenía un importante pedazo y bueno, y ahora no sé, la verdad es que no sé qué voy a hacer. Una gran parte de ti te ha abandonado. Sí, ya que no tengo miembro voy a tener que disfrutar de mis orificios, calculo yo. Ah, bueno. Es algo de lo que todos se ríen, pero bueno, la verdad no sé qué hacer, estoy como sacado. Tú, decime, Cody, ¿tú tienes novio? Yo tengo novio, ahora tengo que tener novio. Así automáticamente pasaste a tener novio. Claro, sí, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a tener novia? ¿Con qué te doy? De dar paso a recibir. A ver, me imagino, no sé, debe haber otra forma de satisfacer a tu dama. No, porque encima soy enano y tampoco le puedo dar altura. Así que ahora... Entiendo. No tengo pedazo y bueno. Está bien. Tengo que tener novio, otra no me queda. Estás triste, ¿no? Estoy muy triste. Cody, ¿puedes llorar un poquito así? ¿Aumenta un poco la audiencia? Que si lloro, me quiebro y la espalda. Se está quebrando. Sí, ¿Me como un solo, chico? Marihuano, por favor, no llores. ¿Qué pasa? ¿Se descompone? No, realmente... Lo mismo cuando cuento mi historia. Es que realmente es muy triste esto, es muy triste. Pero, Cody, esto es la primera vez que lo hacemos. Vamos a solucionarte porque... Bueno, pará, chico. Está mal este chico, está mal. Y ese va a separar el personaje a la mierda. Cody, escucha un momento. Escucha, presta atención a Mike. Nuestro programa en un esfuerzo de producción muy grande. Se ha movido toda la producción, se ha movido la dirección de la radio. Se ha movido luz. El señor... La dirección de la radio, el señor Sebastián, se ha movido y ha aportado dinero para traer un especialista en reimplante de pene. Y está acá en vivo, en el estudio de Mudo Triste y Bizarro, está el doctor Rigoberto González. ¿Qué tal, Rigoberto? ¿Cómo estás tú? Hola, buenas noches. Rigoberto, tú eres un especialista... En reimplantes de penes, ¿verdad? Te has especializado en eso. Usted lo ha dicho. Cuéntanos. Reimplante de penes. ¿Cuánto hace que estás trabajando de esto? ¿Cuánto hace que estás en este tema? Hace 3 semanas. Uh-huh. 3 semanas. ¿Tres semanas? Y he reimplantado ya 36 penes. 36. ¿Todo esto en Argentina? ¿Dónde lo has hecho? Y lo he hecho en Europa, más específicamente en México. En México. O sea, que acá en Argentina cagamos. No, sería la primera vez. Y... La primera vez vamos a probar entonces, claro, con Cody. Usted sería un experimento, digamos. Claro. Aquí en Argentina. Lo va a hacer en Argentina a pesar de que Cody está en Luisiana, Estados Unidos. Pero bueno, no importa. Pero le pagamos el pasaje. Le vamos a pagar el pasaje, un esfuerzo de producción también. Acá la producción de Mundo Triste. Cody, ¿estás escuchando? Te vamos a pagar el mensaje, mirá. Te vamos a pagar el pasaje para que vengas acá a Argentina y el doctor Rigoberto González te pueda a ti reimplantar un pene. La operación es de la siguiente manera. Se a procede ver, a lo siguiente. Cuéntenos, a ver. Ah, mire, trajo una muestra acá. ¡Epa! A ver. ¿Eso de verdad, doctor? ¿En serio? Sí, acá tenemos... ¿Esto de verdad? ¿Pero que era un burro eso? Y así va a quedar. Va a quedar... Ah, claro. Muy bien. Primeramente pasaremos a extirparle lo que queda. Uh-huh. Imagino que quedará algo. En este caso no le ha quedado nada. ¿Te ha quedado algo? No, un rabito nomás. Le quedó un rabito. Entonces, bueno, agarramos plasticola, boligoma. Ajá. Y procedemos a... Tac. Y automáticamente funciona. Dígame, las funciones que tiene sexuales, digamos, van a ser comunes. ¿Se le va a parar? No, durante los primeros 3 años. Los primeros 2 meses va a tener que orinar por medio de su otro orificio. Ajá, sí, porque entiendo. Se van a tapar ciertos conductos que... No puedo decírselos ahora porque usted no entiende en términos medicinales como yo. No, no, puedo utilice términos medicinales, bueno, nosotros lo entendemos. El conducto venéreo infradurtal será interrumpido momentáneamente. Ajá. Cuando digo momentáneamente me refiero a, digamos, 2 años. En 2 años entonces va a ser pis por qué parte del oficio, por la nariz, por el lópez, por la nariz, por la oreja. Ah, por la oreja. Cody, ¿estás escuchando? Entonces durante 2 años tú vas a hacer pipí, vas a orinar por la oreja, pero después vas a poder utilizar, después de los 2 años va a poder hacer pis con el pene comúnmente. No exactamente. No, a ver cómo sigue el tratamiento. A partir de los 2 años tendremos que está emocionado el doctor, realmente está emocionado por una técnica. Una manguerita que medicinalmente tiene el nombre de... ¿De mangueira? Está emocionada ya, Chris. Sí, estoy muy emocionada. Cody, no entiendo, Cody. No entiendo, Cody. Bueno, Cody, ¿estás contento durante, digamos que, más o menos, en cuántos años va a poder utilizar su pene normalmente? ¿Cuántos años tiene el paciente? 25 años no tiene. Tengo 25. Digamos que va a llegar a la vejez en perfecto estado. Muy bien, un aplauso muy grande. Gracias. Cody, cuando gracias. Seas un anciano vas a poder disponer de un pene como la gente. Bueno, ¿dijo Cody? ¿Pene? Dijo pene, sí. ¿Estamos hablando del pene? Pensé que había dicho implante capilar, perdón. No, me equivoqué, perdón. Pero podría hacérselo de todas formas, quizás funcione, quizás no. Bueno, vamos a intentar. Muchas gracias, Rigoberto. Muchas gracias, Cody. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes, espero poder ir rápido para allá. Porque la verdad estoy muy desesperado. Muy desesperado. Lo entiendo, lo entiendo. Gracias, Cody. Necesito. Gracias, no, Cody. Un abrazo muy grande. Gracias. Chao. Seguimos con más información aquí en Mundo Triste y Bizarro. Disculpe, Mike. Carrera de natación con muñecas inflables. ¿Traducido sería? Muñeca de goma. Ah. A ver, si tú te vas a reír antes de decir la noticia. Vamos, que tú puedes. Estoy emocionado, Mike. Tú ¿entiendes? Puedes. Vamos, tú puedes. Más de 800 personas participaron en Rusia de una competencia de nado con muñecas inflables. Mira tú. ¿Andás a ver cómo se hace eso? No sé. Si usted pensaba que todo estaba inventado en la parte de deporte, pues no estaba al tanto de una singular carrera acuática que se viene disputando desde el 2003. La Bubble Baba Exchange. ¿La qué? ¿Ah? La bubucela dijo. ¿La qué? La Bubble Baba Chance. Una particular competencia de nado en la que los participantes deben cruzar un río con sus muñecas inflables. ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! Estamos hablando de las muñecas de plástico. Grotescamente diciéndolo. Y rellenas de aire se venden en los Zep Shop. Tenemos una comunicación en este momento, en vivo y en directo, desde donde se está desarrollando desde la Rusia. Baba Challenge desde Rusia, con una de las muñecas inflables que está participando de esta... que está participando de esta carrera. Hola, ¿con quién hablo? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Cómo es tu nombre? Sí, mi nombre es Marta. ¿Qué haces, Marta? Tú eres una muñeca inflable y estás participando entonces de esta de la Bubble Baba Challenge, ¿verdad? Yo estoy ahí en la Bubble Challenge y la verdad es que estoy llena de agua. Estás muy rellena, ¿verdad? Estoy rellena de agua. Todo me dice, no, pero vengo engordado, no, estuve... practicando ya para Rusia y en este momento la verdad es que la estoy pasando muy lindo, muy lindo. Hay 800 boludas tratando de nadar y bueno, la contigo. Verdad es que es emocionante, una experiencia para que mucha gente la practique, ¿no? Mucha gente, piletas, tú recomiendas practicar entonces el nado con muñeca, digamos, tú eres una muñeca que recomienda que otros también se dejen utilizar en carreras como esta. Sí, inclusive estamos tratando de hacer un sindicato de muñecas inflables para que bueno, sea más grande y sea una experiencia en la que todos lo puedan disfrutar. Es verdad, mira, acá en Pilar, precisamente en la radio, en FM Studio 2, hay muchas muñecas que están trabajando también acá. En realidad no están trabajando, acompañan a los trabajadores de la radio. Así que va a haber mucha gente también, muchas muñecas que se van a querer asociar seguramente a este nuevo sindicato que tú estás proponiendo, Marta. Sí, sí, la verdad que bueno, espero que sea todo rápido porque acá mucho trámite, ¿viste? Y bueno, pero está muy lindo y es una experiencia que la estamos tratando de desenvolver un poquito rápido, digamos. Decime una cosa. Se está pinchando. ¿Estás pinchándote? Fíjate de ponerte el dedo en el orificio para que no salga el aire, por favor. Tenemos que seguir haciendo un programa, ¿puedes ver, por favor? Marta, ¿me escuchas? Se ha desinflado Marta, así que no vamos a poder seguir hablando con ella. Bueno, le mandamos un beso a todas las muñecas inflables de Rusia que están participando. Un beso, eso es un aplauso. ¿Tú das beso aplaudiendo? Seguimos con más información. ¿Qué te parece? ¿Quieres decir una información tú? Mira. Prohíben a un hombre andar por la calle en su disfraz de conejo. Una persona fue advertida por la policía intimada que no use más su traje de conejo en público. William Falkingham. ¿Cómo dices? ¡Fucking! William Falkingham. Ajá. Un ciudadano. ¡Aprendan! ¡Habla mejor que todos ustedes! Un ciudadano de 34 años de Idaho Falls, en Estados Unidos, ya no podrá salir más a caminar. ¡Chao, chico! ¡Chao! No, pero... ¿Me lo retiro de acá? Ya bueno. No podrá salir más a caminar por las calles de su pueblo usando un disfraz de conejo porque la policía se lo ha prohibido. ¿Le ha prohibido entonces andar en disfraz de conejo? Tenemos una comunicación telefónica en este momento. Estamos en vivo y en directo con el alcalde. Con el alcalde del pueblo, entonces, de este pueblito que se llama... ¿Cómo se llama? El pueblito de Fuckingham. Oh, fucking. Fuckingham. Estamos con el señor... ¿Cómo se llama usted, señor? Primero que soy una mujer. Ah, es una alcaldesa. Sí, exactamente. ¿Cómo soy la mujer del alcalde. Ah, es la mujer del alcalde. Entonces la primera dama del Fuckingham. ¿A dónde era Fuckingham? ¿Qué? ¿Me puede repetir? Sí, ¿cómo es su nombre? Antonia. Antonia, dígame usted, Antonia, ¿cómo es esto que le han prohibido al pobre hombre andar por la calle disfrazado de conejo? Bueno, resulta que era Halloween y entonces todos empezaron a disfrazar. Pero ya pasó Halloween hace como 2 semanas y el tipo sigue disfrazado. Entonces teníamos que decir, bueno, nos disfrazamos todos o se disfraza. Y bueno, decidimos que se disfrace. Escúcheme, Antonia, ¿y qué tiene de malo que ande disfrazado? ¿Por qué molesta eso? Y porque los conejos tienen muchos conejitos y son muchos y ya no entran más personas desde que en Estados Unidos. Entonces no queríamos más. Entiendo. ¿Nos podemos comunicar con el señor? ¿Usted lo tiene ahí cerca, el señor William? Sí, acá ahora se lo paso. Bueno, muchas gracias, señora Antonia. Bastante mala onda, Antonio. Bastante forrita, tú lo has dicho. Hola, ¿cómo le va, señor William? ¿Qué tal, che? ¿Cómo es esto? A ver, me imagino que está bastante enojado. ¿Cómo es esto de que... Ah, mierda, es tarde. ¿Cómo es esto de que... Que le molesta que no la dejan... no lo dejan a usted estar disfrazado de conejo? No, la verdad que no me dejan y estoy bastante enojado. No puede ser que uno no pueda andar... caminando por la calle como uno quiera, viste. Me parece a mí. Pasa que tengo un par de tics que. Está bien. Usted no estará borracho, ¿verdad? Para mí no está borracho el chico. Yo lo conozco mucho borracho y está nunca, borracho. No, yo nunca mi vida tomé, así que no. Después de decir no, borracho, no. Yo quiero andar como un conejo por la calle y no me dejan. Escúcheme, William, ¿usted se ha disfrazado de otras cosas aparte de conejo? Sí, una coneja Playboy, estuve también una vez de... Una pregunta, William, que nos preguntamos todos aquí en la mesa. ¿Usted se depila? Yo soy depilada. Ah, está bien, ahora sí puede cerrarnos un poquito la imagen, recién no... Sí. No íbamos a poder hacer el programa siguiente después. Depilar y me depilo también. Está bien. Sí, sé. Bueno, nosotros creemos que usted es un borracho alegre, así que lo felicitamos. No, borracho. Nunca en mi vida tomé nada. No, te puedo asegurar que nunca. O sea, tomo agua y un poquitito de jugo, ¿viste? Juguito de naranja con agua. Me parece que no era agua eso lo que tomó William, ¿eh? Lo han engañado. A mí me lo hace mi chica y yo tomo, ¿viste? La verdad me hace bien, me hace lindo, está bueno. Bueno, muchas gracias, William. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Bueno, la verdad que ha quedado muchas noticias, pero no las vamos a poder decir porque ya se termina nuestro programa. Le queremos decir a todos, acá nos dicen que le informemos, que ahora viene a comerla con Charlie después de la tanda, de la música, de la tanda, no sé qué cosa. Viene a comerla con Charlie, así que quédense aquí en este programa. Señoras y señores, esto ha sido Mundo Triste y Bizarro. cansé de mirar tu burbuja de afuera, desde afuera. Me voy, ¿qué más queda? Me cansé de mirar tu burbuja de afuera, desde afuera. Me cansé de mirar tu burbuja de afuera, desde afuera. Me voy, ¿qué más queda? Me cansé de mirar tu burbuja de afuera, desde afuera. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción, informa a sus afiliados. El Centro de Atención Primaria de Pilar atiende. Toco ginecología lunes, miércoles y viernes. Ecografías jueves de 13 a 15. Enfermería lunes a viernes de 8 a 17 horas. Reservas y turnos telefónicos al 02322-423-217 o 433-665. Rivadavia 938 Pilar, Provincia de Buenos Aires. Informó Construir Salud, la salud al alcance de todos. Prisma Eventos, organización integral y parcial. Eventos sociales, corporativos y recreativos. Sonido e iluminación, ambientación, hologramas 3D, barras móviles, DJ, fotografía y video. Prisma Eventos. Teléfono 011-156-273-2172. Nextel 158, asterisco 5529. Correo electrónico prisma.event@yahoo.com.ar. Prisma Eventos. Neosystems Sociedad Anónima. Diseño gráfico y desarrollo web, campañas publicitarias, optimizaciones de venta y publicidad para negocios, desarrollo de todo tipo de software a medida, automatizaciones de procesos, reducción de costos. Neosystems Sociedad Anónima. Presupuestos sin cargo. Teléfono 02320-471-467. Celular 154-098-0724. matias.garcia.soft@gmail.com. Neosystems Sociedad Anónima. Aprovecha hoy en Megatone y llévate el producto que querés con un 20% de descuento de contado o con crédito Megatone. No te pierdas esta oportunidad. Megatone, bienvenido a lo que querés. El 23 de septiembre, a las 23 horas, se realiza la primer fiesta de música electrónica de Pilar. Pilar Electronic Fest. No te pierdas este gran evento único en la escena electrónica. Pilar Electronic Fest. Pilar Electronic Fest. En Ronin, Panamericana, kilómetro 50 y medio. Entradas anticipadas www.pilarelectronicfest.com.ar. Encontranos en Facebook o llamá al 15 44 19 89 42. PEF 2011 Pilar Electronic Fest. Pilar Electronic Fest. al escuchar esta voz cristalina, podrás analizar que no está lejano el comienzo de un aprendizaje en técnica vocal. C'était Montréal. El Estudio Privado Cantantes te invita a hacer realidad el sueño de cantar en talleres compartidos y, ¿por qué no?, en un escenario. Visítanos en Bolívar 838, Ciudad de Pilar, a conocer técnicas vocales, dicción, respiración y repertorio en clases privadas o compartidas. Juntos vamos a coincidir en que yo canto porque amo cantar. Si estás interesado, solicita tu turno al 023 22 15 52 27 83. Estudio Privado Cantantes. Así que acá estoy, solo, viviendo la vida de campo, con toda la familia, los amigos, los vecinos, los amigos de mis vecinos, mis compañeros de colegio, el equipo de papi fútbol, el grupo de snorkel, solo. Yo ya elegí mi lugar en la comunidad con Movistar Control, porque tengo números free para hablar y mensajear, 50% en llamadas y SMS de Movistar a Movistar, y 50% los fijos de Telefónica. Con Movistar Control yo elijo cómo comunicarme y así controlo mi consumo. Vos también podés elegir todos estos beneficios con un plan Control a 119 pesos por mes, comprando un Movistar Huawei U8100 a solo 499 pesos, con mail y redes sociales ilimitadas más internet para navegar. Comunidad Movistar. Conectados. Podemos más. Los números free incluyen 3.000 minutos de voz y 3.000 SMS para destinos Movistar con mismo prefijo interurbano. Descuentos en llamadas y SMS vigentes del 31 de diciembre de 2010 aplican una vez agotados los minutos y SMS del plan. Condiciones del plan en movistar.com.ar. ABC Gráfica. Cartelería, remeras, gráfica vehicular, gigantografías. ABC Gráfica. San Martín 546, Pilar, teléfono 02322-426-752, Nextel 134**2766, correo electrónico ariel-herling@yahoo.com.ar. ABC Gráfica. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre, Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis. Torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes. En Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 a Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. 29. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Es la hora 23, 7 minutos. La temperatura 12 grados. La humedad 77%. FM Estudio 2 presenta una producción, Patas para Arriba. Besos en el Pupo Producciones. Perdimos la vergüenza, Televisión. A comerla con Charlie. Con nosotros, el señor Charlie Arias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches. Bájame la música, Gustavito. No, Gustavito, mira. Dieguito, bájame la música. No, subimos un poquito, por favor. Subimos. Ahí está bien, ahí están. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? No, bájame un poquito la música, por favor. Bájame un poquito. Un poquito más alto. Más alto, más alto, más alto, más. No tanto, bajar un poquito. Así. Chicos, no toquen todo. Tocan todos los botonitos si se escucha mal, si no. Ahora sí. El retorno. Subime el retorno, mi amor, por favor. Ahí está. Ahí estamos bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nueva sección aquí en Patas para Arriba. Aquí en Es a Comerla con Charlie. La verdad que hoy estamos a full. ¿Cómo estás, Gustavito? ¡Ay, hay mucha gente del otro lado! Gustavito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vino Gustavito, qué lindo, mucha gente acá. Y unos invitados de lujo que ahora vamos a estar invitando. Están ansiosos ahí. En realidad quieren comer ya, porque están cagados de hambre, eso seguro. ¿Y los presentamos o no? Bueno, me voy a sacar el coso. Por favor, ¿puede ser productora, por favor? Mi amor, ¿productora? ¿Productora? Ahí está en otra. Dame el otro anteojo, por favor. El anteojo de estudio, por favor. El anteojo, muchas gracias. Hacemos la presentación, por favor, Dieguito, ¿te parece? Presentamos a nuestros invitados porque tenemos muchas cosas para hablar. Dale, presentación entonces. Se la comen hoy con el señor Charlie Arias. Emiliano Vulcano, conductor, ginecólogo y ahuecador de aceitunas. Daniel Beltrame, conductor, proctólogo y pelador de mandiocas. Con nosotros, el señor Charlie Arias de Ríos. ¿Qué tal, chicos? ¡Aplausos! ¿Pueden aplaudir, chicos? ¿Pueden aplaudirme? Gracias, gracias. Gracias por aplaudirme. Muchas gracias. Estamos muy, muy invitados. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estás, mi amada? ¿Qué tal, estás? Charlie? Un gusto conocerte. Me robaron el tenedor, mira. Mira, mirá si serán, me robaron el tenedor. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Qué bonito que te viniste hoy, te produciste bastante. Me produje un montón. Me encanta ese smoking que te pusiste. A mí me encantan tus anteojos, Charlie. ¿Te gusta? Sí, mirá, me encanta. Toca lo que da suerte. A ver. La puntita ahí. ¿Viste? Da suerte. Tócalo. Divina. Ahí está. Te da mucha suerte porque este programa trae suerte. Sí. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andás? Hola, Charlie, ¿cómo te va? Bien. Muy bien. ¿Vos? Sos, me contaron muchas cosas de vos. Tengo mucha información de vos. Y una de las cosas más importantes que me contaron de vos, por lo menos lo que yo me acuerdo, es que calzás muy bien. Ah, sí. Sí, es verdad, lo decís orgulloso. Y la verdad es que muchos me lo dicen, pero eso es algo que lo tiene que decir cada persona que lo prueba, ¿no? Es verdad. Después lo voy a probar y lo voy a decir, entonces. Bueno, en la operación técnica, por supuesto, está el señor Diego Marinelli. Dieguito, ¿cómo estás, mi amor? ¿Bien? ¿Estás muy bien? ¿Estás nervioso? ¿Ya estás comiendo? ¿Estuviste picoteando? Seguro. Te tenés los cachetes inflados. Sí. Ah, no, sí, siempre la tiene inflada. Siempre. Bueno, hoy vamos a charlar de todo. A mí me gusta saber muchas cosas de ustedes, perdónenme, chicos, pero yo voy a indagar. Yo hago preguntas incisivas. Sube un poquito la música, por favor, Dieguito. Está como muy bajita la música. Ahí está. A mí me gusta mucho. No, bájamela un poquito, por favor, bájamela. No, un poquito más. Un poquito más. Ahí te pasaste, un poquito menos. Ahí está, perfecto. Bueno, a mí me gusta preguntar muchas cosas, así que vamos a preguntar de todo. Está muy bien. Hablando de eso, no noté las preguntas, así que espero acordarme, porque yo soy como la Susana, ¿viste? Que yo no me acuerdo. Yo necesito tener el cuaderno amarillo para recordarme, pero bueno, algunas muchas preguntas, muchas cosas que quiero saber y que, bueno, vamos a charlar, ¿sí? Pero ¿les parece si comemos? ¿Les parece? Dale. ¿Quieren comer ya? ¿Podemos traer la comida? No está la comida todavía, entonces no vamos a comer, tenemos que estirar. La están preparando en este momento. Le queremos agradecer a nuestro chef. Ustedes vieron la foto de nuestro face, el señor Dave Ontiz. Le mandamos un beso muy grande. Después estaría bueno comunicarnos con el productor. ¿Podemos comunicarnos después con el cocinero? ¿Podemos o no podemos? Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Hay mucha gente del otro lado. ¿Cómo están, chicos? Divino, mucha gente, así, cosa. Bueno, empecemos a preguntar. Quiero saber todo. Empecemos. Emiliano Vulcano. Emiliano, ¿qué apellido? ¿Qué fuerza tiene tu apellido? Me encanta, italiano. Sos bien tano. Sos como el Tano Pasma. Sos un puteador. No tanto. Tengo un estado de nervios un poquito alterado, pero no tanto como el Tano Pasman. Tanto no, pero sos de calentón. Te calentás enseguida. Sí. No, tengo mucha paciencia, pero cuando me caliento, me caliento. Como que explotás, vas guardando cosas y de alguna cosa explotás y cosas. Y chau, pobre. Y chau, sí. Como todo pisciano, digamos. ¿Tienes novia, novio? ¿Estás en pareja? Estoy en pareja, mi amor, ¿no me puedes subir un poquito el retorno, por favor? Gracias. Sí, el primero, gracias. Muchas gracias, querido. Ahí está, perfecto, gracias. Sí, estoy en pareja, te contaba, Charlie. ¿Estás en pareja? ¿Cuántos años hace que están? Y ya hace un año y 8 meses. Ay, que aguante. Pero es lindo el amor. Es muy lindo, amor. Lástima cuando te dejan. Cuando pega. Claro, cuando te dejan por tu abuelo, porque a mi novio, Lautaro, me dejó por mi abuelo. Una vez yo llegué a mi casa y me lo encontré garchoteando, vamos a decir las cosas como son. No te la puedo creer, con mi abuelo, Charlie. Así es. ¿Y así qué es. Hiciste en ese momento? No, en ese momento dije, ¿me puedes explicar qué estás haciendo ahí? Y él me dijo, yo te puedo explicar. Cuando saca el nono, lo que pasa es que mi nono se había dormido arriba de mi novio, ¿no? Entonces, claro, fue bastante duro porque, claro, primero yo estaba muy mal, estaba muy, muy compungido. Me imagino. Pero tenía que despertar a mi abuelo que se había dormido arriba de mi novio, entonces fue complicado. ¿Qué situación? Pero bueno, no, fue una situación muy difícil, muy, muy traumática, pero bueno, ya pasó. Ahí, pum para arriba, hay que divertirse. Y sí. Ya va a llegar el amor. De los golpes se aprende, Charlie. Sí, totalmente. Le quiero mandar un saludo a mi marido, Damián Ríos. Damián Río, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Sí, se me nota, ¿viste? Ah, ¿querés una para vos? Vos tengo que ir para vos, quieren todo. Ya, ay, está Elba y Marta, ya está preparando. Enseguida entramos la comida. ¿Entramos la comida, les parece? Entramos la comida, sí. Por favor, la comida. Un aplauso muy grande para la comida. Aplauso, por favor. Dieguito, pon efecto de aplauso, por favor. Está dormido. Elba, ¿cómo estás, Elba? ¿Cómo andás, mi amor? ¿Qué haces, Charlie? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ay, me da un beso y todo. ¿Cómo andas, Silva? Estás gordita. ¿Cómo estás, productora? Me encanta. ¿Cómo vas? Todavía no. Tenés que acercarte al micrófono, mi amor. Todavía no, mi amor. No estudiaste. Ay, Dios. Disculpe, doña, disculpe. Marta, ¿cómo estás, querida? Espectacular. Estuve practicando toda la semana para ahora que no hablar. Ahora no hablar. Bueno, ¿qué tenemos para comer? Pónganle en la mesa. A ver, ¿qué tenemos para comer, mi amor? Ay, ¿cuánto? ¿Cuántas personas van a comer acá? Se lo comen todo. Ah, bueno, la productora la comemos toda. Yo no tengo tenedor, mi amor. Este tenedor está usado. Este tenedor está usado, mi amor. No, es lo que... el señor cocinero no nos trajo cuchara ni productora, nada. Productora, mira, ya se está diciendo. Productora, ¿podemos, por favor, comunicarnos con el cocinero? ¿Podemos salir al aire, por favor? Muchas gracias. Bueno, se pueden ir, por favor, váyanse. No me saquen protagonismo, mi amor. No me saquen. Chau. Está más gorda, Elba. Está más gorda. Tiene más traste, mi amor. Tiene más traste. Bueno, pueden comer cuando quieran, chicos. Tenemos ravioles con salsa 4 quesos. Wow. Que no sé si era lo que querían, porque la salsa parece que nos olvidamos de cuál era. Sí, la verdad, no, muy bueno. Pueden comer, chicos. Coman tranquilo. Bebidas necesitamos, productora, por favor. Muchas gracias. Ahí está Marta. Sirva, por favor. Contame un poquito, Dani. Vos, a ver, ¿tenés novia, novio? ¿Estás en pareja? Sí, tengo novia hace 3 años ya. ¿3 años? Un mes. Sí, pero es un montón. Sí, hace un montón de tiempo ya que estoy. ¿Ya están viviendo juntos? No, todavía no. ¿Falta mucho para que vivan juntos? ¿Vos querés vivir juntos o no querés vivir juntos? ¿Le tenés miedo? No, miedo no, sino que tiempo al tiempo y la relación va para mucho le todavía. Le tiene miedo, se nota mucho. No, miedo. ¿Cómo se llama? Dolores. Afortunada. Dolores, le mandamos un beso muy grande a Dolores. ¿No me dijiste cómo se llama la afortunada? Emilia. Mirá, vos. ¿Viste? Igual, qué coincidencia. Sí, te buscaste así, buscaste. Busqué el nombre perfecto para... Ella. Sí, sí. Emilia. Bueno, le mandas un beso muy grande. Me gustaría hablar por teléfono. ¿Estás escuchando el programa con ellos? Puede ser que esté escuchando, pero dudo que hable por teléfono. Es muy tímida. ¿Dolores está escuchando? En este momento estaba estudiando. No sé si está. Siempre hay cosas más importantes que hacer que escucharme a mí, por favor. No, por favor. Sí, no, es verdad, chicos, lo voy a decir. Es verdad. ¿Tenemos una comunicación con el cocinero? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Dave, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, réquete bien. Todavía no probemos tu comida. En realidad quiero que prueben lo primero los chicos para ver si no les pasa nada, como yo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, por suerte. Todo bien. ¿Te costó mucho cocinar, pobrecito? Lo tuvieron que hacer cocinar. Coman, chicos, coman. Sabes que lo mío es el arte culinario. Sabes que lo sé. Me encanta. No, la verdad, lo acabo de probar. La verdad que está muy rico, la salsa está exquisita. ¿Te llevó mucho tiempo hacerlo? No, un ratito. No. Media hora. Ah, media hora nada más. Así que no te vamos a pagar por hora. Sabías que te pagaban por hora, ¿no? Así que te vamos a pagar la mitad. La mitad, exacto. Bueno, Dita, te agradecemos mucho. ¡Ay, foto no, chicos! ¡No, foto no! ¡Así no! ¡Córtame la música! Así no, chicos, así no. De perfil, no. Así no. No, me seguís sacando, chicos, por favor, producción. Producción, por favor. No, fotos no, chicos. Fotos no, por favor. Fotos no. Chicos, por favor, no me gusta que me saquen pero fotos. Pero Charlie, ¿por qué posás? No estoy posando, mi amor. Fotos no, chicos. Acá están sacando fotos de todos lados. Una cosa terrible. Bueno, antes que sigamos hablando, les comento a la gente que pueden escribir en nuestro Facebook. ¿Cómo era nuestro Facebook? Patas para arriba en el buscador y pueden dejarnos mensajitos para Dani y para Emiliano. También tenemos, hoy va a venir también otro Dani. ¡Apa! ¿Sí? El señor Dani Sierra, así es. Ay, el señor Dani Sierra iba a estar acá comiéndola con nosotros y no vino, pero mandamos una periodista a averiguar... ¿Por qué no vino? ¿Qué pasó con Dani? Tenemos mucha información y en cualquier momento nos vamos a comunicar con nuestro periodista, así nos puede informar qué pasó con Dani Sierra, ¿sí? Qué bueno, porque la verdad no estaba enterado que no venía. La verdad nosotros nos enteramos en último momento, como sucede siempre, pero bueno, está bien, tuvo un problemita grave, calculo que grave, no lo sé. Coman, chicos, tranquilos. ¿Tenemos comunicación? No, me van a matar, no entiendo lo que me estás diciendo. Chicos, no me entiendo. Sí, ya lo saludé. Gracias, Day. Te mando un besito muy grande. Ay, estamos a full hoy, perdón, Day. Te mandamos un beso grandote. Gracias a Day que estuvo cocinando. ¿Cómo está la comida, chicos? ¿Cómo está? Muy bueno. Espectacular. Bueno, la masa, pero espectacular. Riquísimo. Bueno, chicos, tampoco para tanto, chicos. Bueno, así que en cualquier momento, productora, podemos comunicarnos con nuestro periodista. Así nos informa qué es lo que está pasando con Dani Sierra. ¿Por qué no ha venido? Sí, de, me dicen que después. Me dice que después del primer tema. Ah, hablando de eso, hoy vamos a pasar un tema que les gusta a ustedes. Así a que si tienen algún tema, no sabemos. ¿Algún tema que quieran elegir? Nuestro operador lo va a buscar. Nuestro operador los conoce, los temas que nos gustan. Sí. Hay uno muy en particular que tenemos que nos gusta. Sí. ¿El nombre te lo acordás, Dani? Sinceramente no, pero... ¿El operador se acuerda? Sí, Diego, a ver si se acuerda. Exactamente. Exacto. Ahí está el operador. Es muy conexión el tema, chicos, guarda. Coman, chicos. Coman que está riquísimo. No. Es bien conexión el tema. Así que bueno, en cualquier momento vamos a escuchar entonces el temita de los chicos. Reservalo, guardalo allí, en cualquier momento lo escuchamos, ¿sí? Queremos saber, porque la gente quiere saber, a ver, ¿cómo fue que empezaron ustedes con el tema de la radio? No solo Conexión, ya antes de Conexión habían hecho otro programa. Anteriormente yo sí, yo tengo un historial, digamos, ya. Sí, tenemos he presenciado varios programas, no en otras radios, pero sí, yo más o menos hará 4 o 5 años que veo que es lo mío y que me gusta. ¿Cuál fue el primer programa que hiciste? Primer programa también, dedicado a la música. Dedicado a la música, a los espectáculos. Inclusive nuestro operador en ese momento era Gustavo. Gustavito Rodríguez. Todos hemos debutado con Gustavito. Gustavito nos ha hecho debutar. Nos inició, digamos. Cuando éramos pobres. Bueno, yo no era tan pobre en ese momento, pero bueno. Yo sí, era muy puber. Vos eras muy pobre. Era muy pobre. Yo vos te conozco de cuando eras muy puber, muy puber. Sí. Mira, después voy a contar anécdotas, una anécdota muy particular, una que me acuerdo patente. De cuando eras muy chiquitito. Acá lo deschavamos a todos. Sí, es verdad. Era muy chiquitito, pobre, y lo tuvimos que llevar a la casa porque se quedó llorando. Bueno, ¿te acuerdas? Sí, se quedaba en mi casa en ese momento. Bueno, sí, vino a visitarnos porque, bueno, a su amigo que vivía con nosotros. Y bueno, se iba a quedar a dormir, pero en el último momento no quiso quedarse a dormir. Y lo tuve que ir a llevar hasta la casa. Con mi mamita. Con su mamita. Que son muy mameros, ¿no? Sí, son muy mameros. Se nota. Bueno, bien tano, ¿no? Esa cosa bien tana. Y viste que los tanos tienden a estar mucho con la madre. No estén comiendo, chicos. Coman. Los tanos están como así, como la cosa de la mama. Y aparte las pastas, viste que el menú es pasta. ¿Vivís solo vos, Emiliano? Yo no. Yo vivo con mi pareja. ¿Con tu pareja? Están conviviendo ya. Sí. ¿Cuánto hace que están conviviendo? Y ya va a ser un año y piquito. Sí, un año seguro. ¿Y cómo es la convivencia? Bien, ¿fueron a vivir juntos enseguida? ¿Cuánto estuvieron nosotros de novio? Sí, estuvimos de novio, ponele 3 meses y nos fuimos a vivir juntos, sí. Así al toque. ¿Y así cómo es la convivencia? ¿Cómo? La convivencia muy bien, siendo que somos dos personas totalmente distintas, siendo el agua y el aceite, la verdad que nos llevamos muy bien. Y bueno, una vida con muchos proyectos, muy lindo. Qué lindo. Muy lindo, sí. ¿Y el casamiento para cuándo? No, casamiento de eso no se va a hablar por el momento, no. No, tampoco. ¿Por una cuestión de que no crees en eso o porque no es el momento? No creo en eso. No creo en eso. No lo veo tan necesario, siendo que nos llevamos tan bien, no creo que sea el papel no va a cambiar. No. Qué lindo, me gusta que la gente se quiera, me gusta. Además, cuando habla de su chica, como se te iluminan los ojitos, sí, eso sí, está muy lindo, sí. me encanta, esos ojitos. Sí. Un día, vamos a describir ahora cómo son los chicos también, para la gente y para los oyentes, los conozca un poquito, a ver cómo son. En estaría vamos bueno. Vamos a describir cómo son, tienen unas caras muy particulares, principalmente los ojos. Hoy vamos a estrenar los ojos, siempre hablamos de los labios. Ahí está. Pero vamos a estrenar los ojos. Y me hincha mucho la gaseosa, una cosa terrible. ¿Dani? Ahora le toca a Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás? Come, querido. Tranquilo. Dani, ¿cómo empezaste el tema de la radio? ¿Cómo fue este tema? Yo hace 5 años atrás hice 2 programas de radio. Uno se llamaba Nocturne y otro Daytona. Ah, bueno. Wow. Eran 2 programas seguidos que estábamos de las 8 de la noche a 12 de la noche, dedicándolo a todo lo que es la como juventud. 4 horas más o cuatro menos. 4 horas. Seguidas, ¿con quién conducías? ¿Solo o estabas? Teníamos un director, yo era de Mercedes, hace 3 meses que vivo acá en Pilar. Ajá. Y ahí teníamos a Fernando Luna, que era nuestro director, y tenía 2 compañeros de mesa que eran más que compañeros amigos. Y hacíamos un programa de entretenimiento, más que nada. se divertían. Sí, bueno, sí, ¿qué, sí, qué sí. es lo que hay que hacer, digamos, en la radio, ¿no? Sí. Para pasarla bien. Aparte, sorteábamos muchas cosas. Yo era Relaciones Públicas de Boliche, por lo tanto, regalamos entrada y todo, y eso aumentaba mucho lo que era el público. Teníamos muchos salidos al aire. ¿Mucho levante el relacionista público de Boliche? Yo salto de una cosa a otra, porque vos no me conocés tanto. Yo salto de una cosa a otra porque, bueno, tengo mucha información. No, mi amor, no llego a leer, mi amor. No, así no, chicos, tráemelos acá, chicos, por favor. Me más enseña, muchas señas atrás, no, por favor. Y tiene mucho levante, ¿no? Las chicas más que nada se basan en relación pública, a ver si es lindo, si es feo, si le dan una entrada, qué pueden hacer por la entrada, o si le pueden hacer un descuento. Gracias, querido, muchas gracias. Pero mayormente sí. Relación pública, ya me acuerdo. Aparte de ser turismero, 7 años de ser turismero. ¿Turismero? Sí, sí. ¿Qué palabra? ¿Qué es turismero, mi amor? Turismero es un coordinador de viajes de turismo. Yo también lo fui. Ese sí que se garchotea. Decime, ¿tiene garchoteo o no? Y tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Siempre y cuando uno tiene que mirar el lado positivo, o sea. Y siempre si no respetando. Si vos no querés que te rajen, directamente hace las cosas bien. Hace las cosas pero bien. Pero son de tirarse siempre al coordinador. Por más que sea lindo, feo, alto. Y porque es una especie de morbo, es como la autoridad, ¿no? El hecho de tirarse a la. Come, mi amor, come. Y el hecho de tirarse a la autoridad es como que tiene algo, ¿no? Como tiene una cosa de morbo. Sí, sí, es otra cosa. Siendo el que maneja un micro. Es como que cambia la situación ya, ¿viste? Vos estás ahí y dicen, o vamos todos contra el coordinador. Claro. ¿Entendés? Y ahí. Pero sos muy joven, mi amor, ¿puedes decir la edad? Sí. ¿Cuántos años tenés? 22. Ah, pero es un puber. Lo que me resulta médico. decime, ¿hace 4 años que estás con Dolores? 3. 3 años que estás con Dolores. Sí. Estoy viviendo solo. ¿Estás viviendo solo? ¿No están conviviendo? Solito en casa. Solito. Cocino, lavo, plancho. ¿Y te gusta? Sí, está bueno. La verdad que es prácticamente viviendo en Mercedes ya también vivía solo y eso me hizo que me independizara acá en Pilar para poner mi propio negocio también y bueno, eso es bueno. Qué lindo, ¿no? 22 años y ya como tan independiente y tan... Sí, sí, uno se tiene que largar de chico ya para tener un gran futuro el día de mañana porque si uno arranca a los 40 ya después... Se te corta la vida. Claro, se llama de come, mi amor, come. Sí, chicos, producer, avíseme cómo voy el tema de horario porque estoy perdido, estoy totalmente perdido. Me encanta. Chicos, a ver, ¿y cómo fue este tema de conexión? ¿Cómo surgió este tema de comenzar Conexión Estudio 2? Primero, conexión. Chicos, en eso estoy perdido, chicos. ¿Es Conexión 91 o Conexión Estudio 2? Conexión 91, se pregunta. Conexión 91. Sí. Conexión 91. Lo que pasa es que Facebook no te deja poner números, entonces por eso Conexión Estudio 2. Ah, está bien. ¿Qué Facebook está? Terrible. Es terrible, ¿viste? Con las restricciones. No puedes hacer esto. Coman, chicos, coman. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó esta cosa de Conexión 91? Que están los miércoles de 20 a 22 horas. Así es, acá en el estudio. ¿Los escuchás, Charlie? Los escucho, a veces los escucho yo de la peluquería, llega muy tarde. Claro, sí. Llego muy tarde, trato de escucharlo un poquito en la peluquería, pero bueno, en la peluquería es muy difícil, porque allá todo el tiempo el travestón, que es el dueño de la peluquería, pone todo el tiempo blue. ¿Viste? Una música así, Dios. Como, ¿viste? Música de oficinas, no, una cosa. Por así, Dios. Una cosa muy... Ay, parezco un pececito, parecemos pececitos acá, chicos. Estamos en una pecera, entonces pone esa música así patética, pero de vez en cuando puedo escuchar y puedo poner la radio estudiadas y puedo escucharla. ¿Y cómo surgió este tema de hacer Conexión 91? Coman, chicos, coman, ¿eh? Conexión surgió, bueno, viendo, considerando que no hay programas tecnológicos al aire... Que es un programa que realmente no es escuchado. Vos podés ver en la tele o en la radio, podés escuchar miles de informativos, deportivos, espectáculos, pero tecnología es como que nadie, ¿entendés? Nadie se basa en eso. Entonces, bueno, se nos ocurrió, yo justamente me reencontré con Gustavo después de tanto tiempo de no habernos visto y nos dijo, che, no estaría para armar algo y la verdad que sí. Gustavito tiene esas cosas, ¿viste? Sí. Siempre es como que te incentiva. Te incentiva en cualquier sentido. Hay programas de cocina, de costura, acá. De cualquier cosa, de cualquiera. Y a la mañana tengo ganas de hacer un programa de costura. Mirá vos. Estoy buscando a ver si hay un espacio en algún momento. Estaría muy bueno. Mirá vos, ya tenés. Mirá. Y bueno, y la verdad que me gustó la idea. Y me enfoqué en lo que es la tecnología, que es lo que hoy más en día es lo que está surgiendo, ¿no? En todas las personas. Así que bueno. Empecé solito mi primer programa acá en Estudio 2. Marta, mi amor, ¿me puedes traer agua, por favor? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, empecé solo mi primer programa. Después, bueno, a la segunda emisión ya creo que Daniel Sierra empezó. Me dijo, bueno, la verdad, chicos, que me gustaría. Sí, está muy bueno. Sí, están bárbaros. Están divinos. Después ya el segundo programa empecé con Dani Sierra. Dani Sierra está estudiando comunicación social. O sea, está estudiando eso. Y el otro día lo vi que estaba como hablando, que tenía un examen y estaba hablando. Estaba muy full. Le gusta mucho la política, Dani. Le gusta, es muy politiquista. Sí, sí. Gracias, mi amor, muchas gracias. Y bueno, ya después de ahí, en mi trabajo, bueno, ya pasaron unos cuantos programas. Después en mi trabajo se presenta un señor a comprar. Muy buena onda, qué sé yo. Ah, no se conocían de antes. No. Nosotros no nos conocíamos de antes. No. Mira qué interesante. Muy loco, sí. Una casualidad. Él fue a comprar unas cosas que necesitaba para abrir su local. Y él fue ahí ¿Vos donde me contó. ¿Se puede decir dónde trabajas? Yo trabajo en Easy. En Easy. Uh-huh. Él fue a comprar unas cositas para poner en su local. Y bueno, y ahí lo conocí a Dani. Le pregunté qué era lo que iba a abrir y me dijo un local de celulares. Uh-huh. Entonces, justo concuerda con el programa. Entonces dijimos, bueno, estaría bueno que, ya que somos entendidos en el tema, te metas a hacer conexión conmigo. Ahora vamos a ver si son tan entendidos en el tema, ¿eh? Ahora después vamos a hacer unos jueguitos y vamos a ver si son tan entendidos. O sea que vos, cualquier cliente que va a Easy, vos se le propones hacer el... No. O sea, está en Easy y le vende un celular, ¿viste? Claro, es una cosa terrible. No. Lo vi, una persona muy desenvuelta, conocida en el tema, y bueno, la verdad que me pareció una idea copada. Y es hoy en día que Conexión 91, bueno, lleva mi nombre, lleva el nombre de Dani Sierra y el nombre de Dani Beltrame. Después vamos a estar comunicándonos con nuestro periodista para ver qué pasó con Dani Sierra. Porque por Dios. Gente. ¿Tenemos mensajes, productora? ¿Tenemos mensajes? Ningún mensaje. Bueno, no. Si alguien quiere hacerle preguntas a Emiliano y a Dani, también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook. Acuérdense, en Patas para Arriba nos ubica en el Facebook, ¿no? Ahí está. En el Facebook. Bueno, ¿escuchamos el tema, les parece? Escuchamos y enseguida seguimos hablando con los chicos. Y después hacemos el juego, ¿sí? El tema, ¿cuál era el tema que habían elegido? Reed Beach se llama. Muy buen tema. Bueno, el tema que dijeron las chicas. Y enseguida volvemos con A Comerla con Charlie. We'll be right back. comerla con Charlie. Le mandamos un beso muy grande a Gaby, que nos hizo... Gaby, ¿no? Gaby, le mandamos un beso muy grande que nos hizo el separador. Realmente esa voz espectacular que tiene. Me encanta. Gaby tiene esa voz seductora que le hace particular. Totalmente, totalmente. Ve seduciendo. Gaby, yo me imagino que Gaby ella tiene todo gratis. Porque ella va, por ejemplo, a la remisería y me dice: ¿me llevas, por favor, a tal lugar? Y el remisero está re caliente, ya está, la lleva gratis. ¿Me das un palito salado? ¿Cómo que? Además, me imagino en la casa lo que debe ser. Yo no sé si ella está casada o no, pero me imagino que le debe decir: mi amor, ¿me alcanzás la criollita? Es como que todo el tiempo, tráeme una Coca-Cola. Es como que debe estar todo el tiempo así locutando. Sí. Debe ser complicado vivir con un locutor. Debe ser complicado. Tema de la voz y todo eso. Sí. Le mandamos un beso muy grande a todos los actores, que hoy es el día del actor, ¿verdad? Gaby también es actor, así que. Gaby hace todo para que la saluden todo el tiempo y le regalen cosas. Feliz día, Charlie. Vos sos un gran actor. Ay, no, me falta un montón. No, yo quiero ser actor de revista. Me encantaría trabajar. Pero por favor, lo vas a hacer. ¿Te parece? Claro, sí. No, lo que pasa es que yo soy muy dura, además tengo que hacer un poco de dieta. ¿Te gusta mi remerita? Sí, hermosa. Divina. Estás hermosa ahí. Sí, ay, no presenté la ropa que tengo. Bueno, acá tengo un bello sombrero. Este es un diseño de Gustavo Rodríguez. Tenemos un Gustavo Rodríguez original. Tenemos un anteojo. Estos anteojos no. Estos anteojos son los anteojos Gaby. Gaby. Y estos son los anteojos Diego Marinelli. Ay, estos son los anteojos los mejores, Diego Marinelli. Eso... Son un diseño. Sí. Son de Fabri, dice, claro, de Fabio. Fabio, mira. Fabri Marinelli también. Así gordito y chiquito. Cabezón, ¿no? Sí. Cabezoncito. Bueno, la remera es una remera original de Patricio. Mira. Muy linda. No, bueno, está reproducida. Y bueno, y la billutería. La billutería, si la cámara lo puede tomar. Pero por ¿lo favor. ¿Lo toma la billutería? Ahí está. La billutería es mía, me la regaló el gordo. Jara me la regaló, costó 40 mangos. ¿Eh? Esta plata a mí. ¿Qué tengo yo? Ah, ya lo dije. Ah, bueno, y tengo un exclusivo pañuelo de luz. Ahí están celosa, Luz. Un exclusivo pañuelo de diseño de luz. Muchas gracias, Luz. Me queda divino, ¿no, Luz? Bueno, me voy a poner el otro porque es muy oscuro. Me cambio de anteojos. Coman, chicos. Ya están llenos. Sí, sí, como sí. Es muy, mucho, ¿no? Es como... Sí, sí, lo que pasa es que si seguimos, Charlie. Es muy grande el plato. Recién estamos hablando fuera del aire, como que les gusta salir a... Antes salías a bailar, decías, ahora no tanto. No había fin de semana que no salga. Cuando eras rubio. Claro. Fue una etapa en que vos eras rubio. Dios mío, qué etapa, por Dios. ¿Qué pasó? A ver, ¿en qué estabas pensando, Emiliano? No sé, se dio vuelta la cabeza, se dio vuelta la torta y bueno. En ese momento, viste, que cuando sos chico... Claro, estabas sin nota. Cualquier cosa, sí. Yo cuando tenía tu edad, un poquito a menos que vos ahora. ¿Cuánto tenés vos? ¿22 años? 22 años. Unos nenitos, son todos unos nenitos. ¿Qué tenemos? Ah, ya tenemos. ¿Tenemos comunicación con nuestro periodista? Claro, salimos a investigar, chicos, ¿por qué no vino? Coman. Si quieren más bebidas, chicos, por favor, pueden servirle bebidas. ¿Por qué no vino Dani Sierra? Porque nosotros nos preguntamos, Daniel Sierra iba a estar acá invitado en nuestro programa. Sí. No vino. Así de buenas a primeras no vino. Entonces nosotros nos preocupamos. Entonces mandamos un periodista exclusivo de pata para arriba, porque tenemos una producción inmensa. Sí. Mandamos un periodista para ver qué está pasando. Y estamos con Johnny. Hola, Johnny, ¿me estás escuchando? Hola, Charlie, ¿me escuchás? Sí, mi amor, ¿cómo estás, mi amor? ¿Conta? Hola, ¿me escuchás, Johnny? Johnny, ¿cómo andás? Bien, no, vos sos Johnny. Ay, está en pelotudo. Charlie. Yo soy Charlie, mi amor. Decime, Johnny, ¿dónde estás? Estoy acá en la Cueva 2, al frente. ¿Estás enfrente de la Cueva 2? Contá un poquito qué es la Cueva 2, que es un supermercado. Es donde hay muchas mujeres, Charlie, no te puedo comunicar bien. Un cabarute. Sí, un cabarulo. Un cabarulo. Estoy acá enfrente. Pero yo te mandé a trabajar, ¿qué haces ahí? El placer déjalo para aparte, Johnny, por favor. Pará, Charlie, esto es noticia, estamos viendo que está saliendo Dani. No te la puedo creer. Dani en la Cueva 2. Está saliendo Dani de la cueva, está saliendo mucha gente. Acá parece que Dani se mandó realmente un moco, o se mandó una cagada. ¿Un moco? ¿Qué hizo Dani? No. Hizo lío, parece. Ahora te paso con el policía. Policía, por favor, ¿me puede comunicar qué pasó con el señor Dani? Para acá, para medio de Estudios 2. Estudios 2. Bueno. Hola, sí, ¿con quién hablo? Con el comisario Guasconi. Comisario Guasconi, ¿cómo le va? Sí, bien. Dígame. Sí, le escucho. Sí, dígame qué es lo que pasó con nuestro compañero Dani Sierra. Estamos muy preocupados porque, bueno, tenía que venir acá a la radio y no vino. Hemos concurrido al llamado de unos vecinos que nos alertaron sobre ruidos extraños ruidosos. A ver, comisario, entre nosotros, es sí. obvio que va a haber... Ay, casi me atraganto. Esto me dígame, genera gas. Despacito, despacito. La salsa esta me trae gas. ¿Qué está haciendo? Chicos, no, chicos, no. Comisario, no, dígame, discúlpeme, señor. Pero digamos que es normal que haya ruidos en un lugar como ese. Sí, pero al entrar al establecimiento nos hemos encontrado con un panorama muy perverso. Perverso, ¿qué fue lo que encontró? Cuéntenos, porque queremos saber en qué situación estaba nuestro compañero Dani Sierra. Dani Sierra, búsquelo en el Facebook y pregúntenle. Dani Sierra, sí. Sí. Nos hemos encontrado a este sujeto en posesión de objetos muy extraños, sí. Ajá. Objetos que pueden perjudicar a terceros. Ah, pueden perjudicar a terceros. Claro, y se perjudicó. Perjudicó también. Claro, es el clásico objeto doble filo. Claro, y, sí. Sí. Y, digamos, ¿qué está, sí. Está, ¿en qué situación está, comisario? ¿Está detenido nuestro compañero? Sí, se encuentra procesado ya. Ya está procesado. Por rotura trasera de... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, comisario. Sí. Johnny. Johnny, ¿me escuchás? Johnny. Johnny, ¿estás? Charlie, estoy acá. Johnny, bueno, muchas gracias. Excelente la cobertura. Seguí realizando la cobertura. Después le pasamos todos los audios a los chicos de Conexión 91. Así lo trabajan en su programa. Sí, sí, sí, todo el trabajo periodístico, muy buenísimo. Venite y gracias, te comete unos ravioles. Dale, No, eso a las 5 estoy por ahí. Listo. ¿Te quedas un ratito? Me quedo un ratito. Mi amor, no vas a traer... A ver, si haces gastos, trae los tickets. Si no, no te los pagamos. Bueno, Charlie... Factura, mi amor. Charlie, no te escucho, Charlie. Hola, Johnny. Chau, Charlie. No, Johnny es terrible. ¿Cómo se nos fue el tiempo, chicos? Coman, chicos. Sí. Lo que pasa es que no podemos más. La verdad que está muy buena la comida. Muy buena. Coman igual, chicos, porque... Muy buena y la verdad, la invitación, te agradecemos porque... Ay, no, totalmente. Es divino. Es más, lo copado es que estamos inaugurando la Comer con Charlie. Están inaugurando, es verdad. Es la primera y la última vez, me parece. Bueno, van a echar a la mierda. No. Pero bueno. Ah, le mandamos un saludo muy grande a Miguelito, a Michael. Mike, te mandamos un beso muy grande. Quedan muchos ravioles. Si querés venir a comer, venite. Quedan un montón. Mike es un gran amigo mío. Sí. Grande. Muy bueno, Miguelito. Me encanta porque me dejaron todo así que ustedes lo pueden ver. Si ustedes querían, sí. Podían haberlo visto. Pero bueno, no quisieron, entonces no lo vieron. No. No lo vieron. Bueno, vamos a realizar un juego. No lo presentamos, acá tenemos una asistente, mi guardia de seguridad. Franquito, vení, acércate, mi amor, pobrecito. Estaba ahí yo no... ¿Cómo andás, mi amor? ¿Cómo estás? Todo bien. Él es mi guardia de seguridad, así que si alguien me quiere hacer algo, él les va a atacar, ¿sí? Él es como mi tito, él es mi tito. Tu tito de showmatch, sí. Claro, totalmente. Todo bien, ¿no? Está todo, la seguridad está todo bien, ¿no? ¿No pasa nada? Muy bien. Es muy serio, muy serio. Muchas gracias, Franquito, muchas gracias. Bueno, justo vino en un día que, bueno, hay muchas cosas y el tiempo no... Se nos va el tiempo. Mucha gente, lo veo muy a full acá a seguridad porque mucha gente hay. Bueno, hoy vamos a hacer un juego. Hay mucha gente. ¿Cómo está? ¿Qué, se están yendo? ¿Qué onda? Uy, mirá a todos tus fans. Están divinos. Los quiero, chicos, los quiero un montón. Un montón de gente trajiste, Charlie, ¿eh? Mirá. Te amamos. Bueno. Presidente 2015, Charlie. Ay, no, chicos, por favor, se imaginan yo la presidencia. Mirá, Charlie, te doy, dice. ¿Quién me da? Ay, ese. Gusti, no escribas esas cosas. Bueno, Gustavo Rodríguez, no, Gustavo Rodríguez es terrible. Todo el tiempo me manda mensajitos y todo eso. Una cosa la mosca. Hay una mosca acá adentro. Producción, significa... por favor, así no. Hay una mosca en el estudio. No, para mí que tengan cuidado porque puede haber un transmisor que nos pueden estar copiando para hacer en otros programas. Es verdad. A veces pasan estas cosas. Bueno, chicos, estoy hablando pelotudeces. Si no se nos va el tiempo, viene el otro programa. Ya me apuro. Bueno, vamos a hacer un juego porque vamos a darle regalos. ¿Qué pasa, Elba? Sacame la por favor, la mosca. ¿Dónde está la mosca? La mosca, no. Ahí no hay nada. Elba, no hay ninguna mosca. Dejá. Ahí está, mirá. Ahí al lado tuyo, Elba. Le está pegando el pantalón a Coso. Ahí está. Mirá. A nuestro. A Dani. Ya salió. No, bueno, no, me dicen que apura. Bueno, vamos a jugar. Dale. Si ustedes saben mucho de tecnología, como dicen que saben, después vamos a preguntar qué es lo que les gustaría hacer cuando sean grandes, por ejemplo. Uh-huh. Así que, ¿cuáles son los proyectos que de ahora en más y qué es lo que a dónde quieren llegar? Vayan pensándolo, pero ahora vamos a jugar, vamos a saber si ustedes realmente saben de tecnología, como dicen saberlo. Coman, chicos, coman. Vamos en el horno. A ver... No venimos preparados. No, la verdad que no. Uno y uno. No teníamos uno y uno esperado para esto. Tener todos un puntito, ¿eh? Uh-huh. Un punto si lo contestan bien. Un punto, perdón. Un punto, no un puto. Si contestan bien y cero si no contestan nada. Estuvo divino, ¿no? Es así, ¿no, chicos? Sí. Lo expliqué bien, ¿no? lo expliqué bien. No me están escuchando, me encanta porque no me escuchan. Bueno, ¿de qué estarán hablando ellos dos? Como diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, la primera pregunta va a ser para el señor Emiliano. Empezamos con Emiliano porque está en mi derecha, ¿sí? ¿Les parece? Dale. Emiliano, ¿qué es un smartphone? Pregunta, con respuesta número uno. ¿Es un teléfono de Superagente 86, Maxwell Smart? ¿Es un teléfono inteligente? ¿Es el punto G de la mujer? La primera, Charlie. La primera. Es el teléfono del Superagente 86. La respuesta es... incorrecto. Cero punto, mi amor. No, cero punto. Es un teléfono inteligente. Es un pero teléfono no. Bueno, pero también. Yo... ojo, chicos, también si es el teléfono del Maxwell Smart, también puede ser un teléfono claro, inteligente. Claro, tal cual. Es que yo lo tengo visto así. Además, además presten atención a esto. El Superagente 86, ¿en qué año fue? En el... en el 86. En el 86, exacto. Claro. No, pero, ay, no, pelotudo. No, fue mucho antes. Fue mucho antes el Superagente 86. 86 era el número de agente. Claro. Y ya tenía teléfono celular, sí, porque no, el zapatófono era un teléfono celular, sí, mucho sí, antes que lo daba vuelta y le daba con la perillita. Vamos a ver a Dani cómo a ver cómo contesta le va. Dani. Segunda pregunta, ¿un iPad es un consolador con tachas, una computadora pequeña y táctil o un super pancho vianés? La A, me parece. La, sí, la. Un consolador con tachas. Sí. ¿Sabes que sí? Yo creo que sí. Ah, no, no, no, perdón. No, no, no, no. Es una computadora pequeña y táctil. Ay, ¿sabes que yo también pensé que era un consolador con tachas? Pero no. Te pero juro. Justamente. No puedes, pero no, no, no. Es un consolador con tachas. No, no, no, chicos. Acá, a ver, producción. Acá, sí, acá no, busquemos, busquemos porque computadora, no. ¿Lo podemos googlear, por favor? ¿Lo podemos googlear? Sí, me dicen que sí, es una computadora pequeña táctil. Claro, mi Dani, prima me había dicho, pasando? Charlie, te traigo un iPad de Estados Unidos que sale más barato. Y yo dije, sí, claro, tráeme, sí. No sé cuánto hace que estoy necesitando. Claro, porque acá no hay con tachas, ¿viste? Ah, es como muy lisito, entonces como que llega un momento que necesitas un poquito más de crueldad, ¿no? Claro, no, sí, sí. Entonces como, no, mira vos, no, parece que no, que es una computadora pequeña y táctil. Le venimos pifiando bueno, todas, che. Bueno, tercera pregunta. Android, para vos, Emiliana. Para mí. Android, ¿qué es? Es... ¡ay, la letra! Ah, ¿una muñeca inflable? ¿Un preservativo con sabor a guiso de mondongo? ¿Un sistema operativo? Un preservativo. Un preservativo con sabor a guiso de mondongo. Guiso de mondongo. Me encanta el tema de los preservativos saborizados, ¿no? Ah, viste que hay de frutilla, de todo. Frutilla. Bueno, ahora salió el de guiso de mondongo, que es esto lo que... Claro, eso cuando hace frío, ¿no? Cuando hace frío es como claro. Que está bueno, digamos, chuponear, digamos, un buen guiso chuponear de mondongo. Chuponear un buen guiso de mondongo. ¿A usted le gusta chuponear guisos de mondongo? Tiene unas caras que sí, chicos. Sí, vamos. Así que no. Ahora te chupas un preservativo. Mira con... qué loco, el tema este, viste que se refleja ahí, ¿no? Entonces yo te puse las manos así y quedaba como que vos, Dieguito, estabas agarrando la mano así. Te juro, fue un flash así, re loco. Ah, hola, hola. Mira, parece que sos vos. Ay, bueno, ya me apuro. Bueno, está bien. La última pregunta, porque había dos preguntas más, pero no me pusieron la respuesta. ¿Estaba bien o estaba mal la del guiso? Perdóname, sí, estaba... No, no, un sistema operativo, ¿cómo mi amor? No? Cero punto. Chicos, la van pifiando. La verdad que tecnología no saben nada. No saben nada. Hagan un programa de cocina, hagan God. En cualquier momento sí, tengo un programa a la mañana, chicos. La costura, un programa de costura y de otras cosas a la mañana. Danielita, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, es muy seductor, Daniel. Sí, es muy seductor. Lo que tiene de seductor es esto. Cuando él sonríe, se le levanta los pómulos. Sí. Se le levanta los pómulos, se le achinan los ojos. Y como que a veces tiene cara de chiste en un momento. Entonces te dan ganas de apapacharlo. Claro, de hacerlo así, acariciarlo. Sí, es verdad. Lo cito Teddy. Claro, sí, no. Ahí está. Sí, la verdad que sí. Me falta bueno, vos también tenés lo tuyo. Vos tenés los ojitos caídos. Ajá, que eso también sí, me lo ha dicho es muy mucha seductor gente. Esos ojitos caídos, esas cosas de perrito cachorrito, ¿viste? Oh. Así como diciendo, así hay por decirlo, te da ganas de acariciarlo así de peluchito, acariciarle todo el peluchito de así de la cabecita. De la cabecita. Claro, y a vos da ganas de acariciarte el peluchito en mí. La cabecita. Claro. Bueno, la última pregunta, ¿para quién era? ¿Para Dani, Emi? Para Dani. Ay, gracias, chicos. ¿Dijo externo es una tanga acolchonadita? ¿Orinarse encima? ¿Almacenamiento masivo? Una tanga. ¿Acolchonadita? Sí, una tanda acolchonadita. Claro, es un disco externo. Es un disco externo. Sí, claro, quiero, cuando uno va a comprar, me da un disco externo, claro, por favor. Y te dan la antes tanga, de la tanga acolchonadita. Le pedí un disco. ¿Sabes que no? Bien. ¿Sabes que no, mi amor? No, ¿cómo no? ¿Cómo? No. Aparentemente es un almacenamiento masivo. No puede ser. Chicos, está chequeado. Hay algo que está mal. No puede ser. No puede ser. Está chequeado, producción. Está chequeado, ¿viste? Esto está bien. Pero es raro, es raro. Bueno, después había dos preguntas, pero me falta una. Bueno, va a haber dos opciones. PS3. PS3, ¿sí, no? ¿Es PS3, chico, producción? Sí. ¿Sí? Ay, chicos, por favor, estén atentos, por favor, por favor. La música un poquito más alta, Dieguito, por favor. Está muy bajita. No, un poquito más bajita. Ay, un poquito más arriba. Un poquito más, te pasaste. Ahí está bien. PS3, ¿qué es? ¿Una tita de goma que al exprimirla sale cerveza? No, ¿una pecera con forma fálica? ¿O una consola de juegos? La teta. La teta de goma que al la exprimirla teta de sale, goma cerveza. Que sale cerveza. ¿Lo decís así convencido? Convencidísimo. ¿Estás seguro? Mirá que está acá que jugás, ¿eh? Segurísimo. ¿Producción? No. Es una consola de juegos. No, pero si es la teta. No, chicos, no puede ser. Hay algo que está mal acá. Hay algo que está mal. Dani, vos estás vendiendo Gracias. Y vendés la teta que la apretás y la llaman consola. No, chicos, ¿es eso? No, es una consola. Tenemos mensaje. La última pregunta, a ver vos. A ver. Chicos, cero puntos. Me están apurando, ya terminamos el programa. PES 2011, ¿qué es? ¿Es un tiburón con caras de pez? ¿Una planta carnívora devoradora de genitales? ¿O es un juego de computadora? La A totalmente. Es un tiburón con cara de pez. Sí. Y sí, justamente PES 2011. Sí. ¿Es esto? No es esto, chicos. ¿Cómo que no? No, sí, es un juego. No, chicos, no discutan, no es así. No, PES no saben, no saben mucho. Sí, PES, es el pez, el tiburón con cara de pez. No, mi amor, tenemos mensajitos. ¿Cómo fue el primer programa? Si fueron locutores, ¿qué serían? Ah, pregunta, no sé quién. A ver, ¿quién quiere contestar? Si no fueran locutores, ¿son locutores, chicos? No. Bueno, lo parecen. Se hacen pasar por locutores. Si no fueran, no harían radio. ¿Qué harían? Pregunta acá un oyente que no dijo el nombre, ¿no? Anónimo. Yo, repulgador de empanadas. Me gusta. ¿Te gusta el tema del repulgue, sí, ¿no? Sí, me gusta. Bueno, me gusta. Vos sos de carazonador de aceitunas. Sí, ¿no? También. Sí. ¿Te ahí gusta huequearlo? Está bien. Sí, me gusta. ¿Vos, Danielito? Repulgador de empanadas. ¿Qué haría? La verdad no. Ay, me enamoré de los pulmones de chicos. ¿Viste? Es horrible. Es como... Nunca se me dio, viste, por pensar eso. ¿Qué haría? Porque como hago radio y tengo mi local, pero... No sé, no se me ocurre algo como para hacer fuera de... Por eso viene a hablar al micrófono. Eso, claro, exactamente. Me gusta mucho agarrar el micrófono para hablar, sí. Ay, a mí me encanta, es una cosa así, agarrando cosas. Además, estos micrófonos son gruesos, grandes y cabezones. Sí. Mira esto. ¿Cuántas veces al día se masturba? Ah, ¿y a quién se lo dedican? ¿Pero qué pregunta esto, chico? Esto es un programa serio. ¿Cómo van a preguntar eso, Charlie? Esto, bueno, lo contesta después. ¿Qué significa para el CL? Para Emi la pregunta. ¿Qué significa para el CL? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mi amor? Explícalo ya. Tenemos poco tiempo, rapidito. Y CL son dos iniciales seguramente, ¿no? No, sí. Algo debe significar algo, pero la verdad que no lo recuerdo en este momento. ¿Qué significa para él con acento en la E, no? ¿Qué significa para él CL? ¿Qué es claro, CL? No, son dos iniciales. Me parecen un poco conocidas. No, la verdad no sé quién pudo haber hecho esta pregunta, pero está un poquito desubicado porque es una inicial bastante... significativa en lo que fue mi pasado. Clarisa. Claro, no. ¿Eras cual... mujer cuando eras? No, es ningún nombre, ¿eh? No. Ah, no, ¿qué no, hiciste? No. Sí, Isle. Ay, que ahora me agarró la intriga. Es algo muy privado, Charlie. ¿No? Me lo vas a contar fuera del aire. Prométemelo. No sé, Charlie, es me que... Mirá que yo lo averiguo. Bueno, ya terminamos. Bueno, la última pregunta, porque la verdad que no ganaron. Chicos, preparen los premios. A ver si ganan estos chicos, si no me los llevamos nosotros. Preparen los premios. Ahora. Bueno, ahora es la última pregunta, y la pregunta es la pregunta chancha de la noche. Ustedes van a elegir una pregunta. Primero ustedes pueden decidir, no contestar la pregunta y pierden un punto. Sí, en este caso tendrían menos uno. Menos uno. O contestan la pregunta y no importa que contestan, no es una pregunta que está bien o está mal, sino que tienen un punto si la contestan. Ajá. Así que decidan, tienen que decidir antes si la contestan o no contestan. Si no contestan, menos cero. Yo sí, Charlie. Vos contestás. Yo ¿vos, sí. Dani? Totalmente. Muy bien. Ay, están así a full. ¿Qué? Sí. Somos no, muy decididos. Ay, no, nosotros. Mi amor, no, para nada. Vamos. Ay, ¿qué quilombo me hicieron? Bueno, pregunta, vamos. Agarren. Agarramos. No la lean todavía, agarrenla. Perfecto. No la lean. A ver. Y démela, por favor. ¿Cómo va, Charlie? Acá está la de cosa. Pregunta para Emi. ¿Alguna vez una pareja se te rió en el momento del amor? ¿En el momento de la intimidad? No. ¿Nunca se te rió? No. Han no, aplaudido, ¿no? Sí. Sí, han aplaudido. Han aplaudido. Hasta han aplaudido, Charlie. Han aplaudido. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo decís como muy seguro. Muy seguro porque nunca me pasó. Tenemos que hacer un programa más largo porque me gustaría. Con esto tenía mucho para hablar, pero ya no. Claro, no, no. Pero bueno, después lo charlamos. ¿Lo charlamos? Sí, sí, sí. ¿Cómo ya nos vamos, mi amor? Todavía no está el primo, por favor, pasa. Ay, Dios, terrible. Y la pregunta, tenés un punto ya. Gracias. Y en el vestuario, Dani. En el vestuario. ¿Toalla al hombro o a la cintura? Al hombro. Al hombro, muy bien. Bien. Un aplauso para el señor Dani. ¿Siempre fuiste así porongón? ¿Eh? ¿Siempre fuiste porongón? No. ¿Te desarrollaste así de golpe? Ahora, en los últimos años. En los últimos años. Total. Bueno, tenía tantas cosas para preguntarle al chico, pero bueno, no hay tiempo. No hay tiempo. Ya llegan los chicos de... Estudio Electrónico. De Estudio Electrónico. Sí. Gracias, mi amor. Vamos a esperar a que Diego está mirando de otro lado. Estudio Electrónico, ya vienen los chicos de Estudio Electrónico, ya les entregamos el aire. Bueno, la verdad que fue un placer recibirlos, chicos. Me gustaría estar... No, faltó... ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? ¿Cuáles son los proyectos? Yo ya te dije, a mí me gustaría ser repulgador de empanadas. Ah, sí, ya me lo dije. Me encantaría. Ese es tu sueño. Es mi sueño, es muy eso. Bien. Bueno, lucha para eso, lucha perfecto, para eso. Perfecto, perfecto. ¿Dani? ¿Qué me gustaría? En este momento, ¿lo sabes lo que me gustaría? Ay, me lo dices así con esos... Con esa seguridad. Con esa seguridad y con esos pómulos. Sinceramente, subirme a un micro con 60 pasajeros... Irte a Bariloche. Irte a Bariloche, a full, ¿no? Totalmente. Disfrutar cada día de esa salida, de esas aventuras. Bueno, que son únicas. Organicemos y vámonos todos a Bariloche. Vámonos ahí está, todos. Ahí está. Organicémonos. Bueno, ganaron los dos, así que el premio es para los dos, gracias, por favor. Marta y Elba, por favor. Elba, ponle más onda, por favor, te lo pido. Por favor, dáselo al señor Emiliano. Muchas gracias, Elba. Dáselo. Elba, por favor, dáselo. Pero, ¡soltá! Ay, no, es terrible esta chica, es terrible. No lo quería soltar. Bueno, chicos, para la próxima programa más largo... Ay, me lo quiere afanar a mí ahora. Elba, por favor, para, Elba, basta. Dámelo. Está llorando, de verdad, ¿eh? No es actuado eso, no es actuado. Les digo que no es actuado. Es el barallo, sí. El humor... de nuestro jefe de operadores. Hablando de ¿ustedes notaron, chicos? Ya me voy, chicos. ¿Ustedes notaron que Gustavito Rodríguez tiene un tic que es levantar las cejas? Él hace así. Sí, es verdad. ¿Saben quién descubrí el otro día quién otro tiene ese mismo tic? ¿Quién? El señor Sebastián. Tiene el mismo tic, te juro. Pues yo observo todo. Tiene el mismo tic. Préstenle atención al señor Sebastián, el director, nuestro adorado director de la radio. Le mandamos un beso muy grande a Sebas, nuestro director. La verdad que estamos muy contentos de tener muy un director contentos. Como él. No sé qué tal. Ah, sí, de las cejas. Es terrible. Ya me voy, chicos, porque me apura. Bueno, chicos, para la próxima programa más largo les prometo. Por favor, Charlie, queremos volver. Cuando quiera, estaremos ahí. ¿La pasaron bien? Muy bien, sí, la verdad. Sí, Charlie, muy lindo, Charlie. Te agradecemos. Pero mucho por habernos invitado, por compartir esta mesa con vos. Chicos, es un placer. Y sí, la verdad que cuando quiera estaremos de vuelta acá visitándote y... Cuando quieran, y salimos, y después vamos a Conexión, y después vamos a hacer fiestas y hacemos muchas cosas. ¿Te vendrías un miércoles a Conexión? Ay, me vendría, claro. Dale, sí, me vengo. Bueno, chicos, ¿quieren venir? Chicos, Jar, Luz, José, Franquito, vengan todos para acá, vengan todos, chicos, y nos despedimos ya porque ya es tarde. Vengan, ya nos despedimos. El último tema no va a ir, ¿no? No va a ir el último tema porque ya no llegamos. Bueno, yo me despido. ¿Está picoteando full? Bueno, picoteen, chicos, coman. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias por haber venido. Nos despedimos. Yo, como siempre, le despido a todos ustedes con un beso en el pupo para atadas. Chao. Dejaron algo de comida. Charlie se fue. Está así como volando, Charlie. Una cosa terrible. Sí, ya me voy. A mí también me apuro. Yo no tengo la culpa que Charlie se hubiera... Tiene una remera rosada. Bueno, chicos, nos despedimos. Vamos. Nos queda poco tiempo. Chao, gente. A la Chili Banda, nos vemos enseguida. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes entonces, acá a las 22 horas en FM Studio 2. Muchas gracias a Emi y a Dani por haber venido. A ustedes por convocarnos y bueno. Vamos a estar acá cuando necesitamos un programa de 5 horas. Sí, mal. Muy bueno, terrible, muy bueno, ¿verdad? Bueno, gente, nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. Chao. And try to wind.